Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rul, la mutarrata del yermo. Así es, carnal. Pues les recordamos, esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, a través de iTunes, iVoox, Google Podcast, más otros servicios de podcasting que amablemente nos comparten cada semana. Y también nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. También visiten nuestro a veces activo canal de YouTube, vean el contenido que tenemos por ahí en YouTube como El Café Comiquero, y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico elcafecomiquero@hotmail.com. Y ya, básicamente. Ya, eso es lo que tenemos. Y eso es todo. Adiós. Later. Vinimos a hacer promoción, ya nos vemos. Later. No. Venimos a hablar de cómics pachones. Ah, sí. De hartos cómics pachones. Y formatos pachones. Empezamos entonces con a dar noticias locas. Sí, venga. Oigan, bueno, es que han de saber que yo sigo, por alguna razón. Sí. Es muy bizarro de tu parte eso, ¿verdad? Déjame en paz. En Twitter sigo el Twitter de la cuenta oficial de una tienda de cómics que se llama Big Bang Comics, que es una tienda que está en Irlanda. De la cual eres cliente cada semana, vas seguro, ¿no? Irlanda, sí. Irlanda o Escocia, no sé, es lo mismo. ¿Quieres que te demanden? No, quiero que me lleguen y me golpeen. No, perdón, creo que es en Irlanda. ¿Te imaginas este Grant Morrison? Y Mark Millar. No, Grant Morrison ya me está echando magias. Ah, sí, seguro. Por supuesto no funcionan, así que no me preocupo. Mark Millar es el que me preocupa. Sí, ese sí. Ese mono es el que se sentía Kikas cuando era chico, ¿eh? Sí, así abusado, ¿eh? Ahí para que ahí sí, para que vean, tengo broncas. Y bueno, pero me gusta porque siempre traen, postean mucho acerca de pues, cómics nuevos que van llegando, obviamente, pues sobre todo a su tienda. Y es una buena forma de enterarse qué va a estar saliendo, en qué formatos y cuándo. Lo utilizo para eso, para mantenerme al día de las fechas. Estos cuates la verdad es que lo hacen muy bien, así que sí, sorry que no les compre, no vivo allá. Y está un poco caro que te lo manden para acá. Sí, envían internacionales, pero me sale. Pero viendo una tienda local, ¿no? Sí, exacto. La verdad es que sí me sale más caro el caldo que las albóndigas. Pero bueno, el punto es, vi una noticia muy pachona. No sé si ustedes sepan, Marvel tiene una iniciativa, ya tiene tiempo. Varios años. De sacar sus colecciones de cómics ya pasados en formato digest. ¿Cuál es el formato Digest, carnal? Es un formato más chiquitito que un cómic normal. Más grande que un manga, sí. Más grande que un manga, más pequeño que un cómic regular. Sí. Yo me acuerdo que en ese formato tenías unos de Runaways, ¿no? Sí, básicamente todo el volumen 2, el volumen de Brian K. Vaughan y... ¿quién era el dibujante? Takeshi Miyazawa, Takeshi, ¿no? Miyazawa. Todo el volumen 2 lo tengo en ese formato, en los Digest. Y nunca pude conseguir los otros Digest chiquitos. Me hubiera gustado tener todo Runaways en ese. Estaba bonito todo el formato. Todo en Digest. Sí. Ese fue el formato por ciento que yo leí originalmente Runaways, imagínense. Porque lo tenía mi hermano. Y ahora va a salir uno muy pachón. Va a salir toda la colección de Hawkeye, que es Bishop, de Kelly Thompson. En ese formato Digest. Que es más económico, ¿no? Es más económico. Normalmente los dan entre 10 y 12 dólares. Me parece que... $12 en físico, normal, regular. Me parece que en Comixology los pueden encontrar creo que a $10. Digo, obviamente decía tamaño normal, ¿no? El tamaño que puedas leer en tu tableta, ¿no? Ahí no hay fijón. Está muy bien, la verdad es que a mí ese formatito me gusta. Yo sé que hay mucha gente que no le encanta porque pues dicen que no se aprecia bien el arte. Yo digo que sí, se ve bastante... O sea, la escala a la que lo manejan se ve bien. También así tengo el... Se llama Spider-Man Loves Mary Jane. Año 2. Ah, sí. De Terry Moore. Y está muy bien hecho. O sea, se ve muy... Creo que le queda... Hay varias historias que les quedan bien ese formato. Y se me hace una forma compacta y... padre de distribuir este tipo de historias que son ya historias completas, ¿no? Que creo que ese de Spider-Man Loves Mary Jane, ¿no? También lo dibujó Takeshi Miyazawa. Sí, con un guión de Terry Moore. Sí, ¿no? Exactamente. Sí. Ah, el buen Takeshi. Sí, es buen artista. Es un excelente artista. También ilustró varios de Ultimate Comics Spider-Man, cuando cambió de nombre al título, con Bendis. Varios fueron de Takeshi Miyazawa, otros hubo hay otro artista que también dibuja de medio estilo manga, pero sí, ha estado dibujó en Runaways también, si mal no recuerdo, dibujó creo que ha terminado de Cloak and Dagger. De hecho, donde siento que se pulió y ya levantó, o sea, de por sí ya era bueno, después ya fue mucho mejor, fue en Miss Marvel. Ah, ¿poco? Sí, sí, dibujó la mitad de lo que del Miss Marvel de J. Willow Wilson lo dibujó él. ¿Y esos formatitos de Digest llegarán a Amazon, carnal? Llegan a Amazon, sí, si les interesan, están en Amazon. Ahorita, por ejemplo, lo que pueden conseguir es la colección de la primera colección completita de los 8 números de Unstoppable Wasp, que dibujaron, bueno, de Jeremy Whitley, evidentemente, que dibujó en buena medida Elsa Charretier. Que por cierto, en esos también... Que publicó Televisa también. Ya publicó Televisa. Bueno, Smash. Whatever. Como sea que se llamen ahorita. Esta semana. Que, ¿sabes quién dibuja en esa serie? Yo no lo había notado. ¿Quién? Roald Stan y Ted Brandt, el matrimonio que dibuja Crowder. ¿A poco? Sí. Creo que es el número 8 o el 7. Uno de esos dos lo dibujan ellos. Mira nada más. Sí. Ah, ok. Super pachón. Ese lo pueden conseguir en formato Digest en Amazon. Y está más barato, evidentemente, que si compran el TP normal. Los otros dos TPs normales. Sí, no, la verdad no le hagan el feo al formatito, chequenlo, de veras es compacto, está normalmente la edición es de muy buena calidad y pues son historias completas a un costo menor, yo creo que es una buena idea. Sí, y el y Hawkeye de Kelly Thompson no tiene un hijo de desperdicio, Y ahorita que va a estar muy de moda Hawkeye, ¿no? Sí, ojalá que se ponga todavía más en moda el personaje porque necesito más Kate Bishop en mi vida. Hasta al día de hoy en Marvel no hay un cómic regular donde aparezca ella. Ah, ¿no? Ah, no. Pues estaba ese, ¿verdad? Pero... Bueno, este acabó hace ya un par de años, uh-huh. Pero estaba West Coast Avengers, que además fueron 10 números, y ya. Mira, no dudes que ahorita van a relanzarla, ya sea en solitario o en equipo o no sé qué, porque viene la serie que va a sacar Disney Plus de Hawkeye con Jeremy Renner, y todavía no se sabe quién va a ser Kate Bishop, pero sabemos que va a estar Kate Bishop. Sí, sí, sí. Y que por ahí puse una nota en el café de que hay una actriz de Disney que su personaje, yo no sabía que era la actriz o el personaje, pero su personaje en Disney en una serie que se llama Stargirl, que nada que ver con DC Comics. Ah, ok. su personaje se llama Artemis. ¡Ah, come on! Y ella... O sea, su personaje se llama Artemis. ¿Y Stargirl? Y ella quiere y se está candidateando para hacer... Kate Bishop. Ay, de hecho hasta me lo pusieron en el Twitter. Sí, ya sé. Y la verdad la chica, pues, o sea, está muy joven, ha de tener, o sea, que te gusta menos de 18 años, pues yo creo. Se supone que Kate Bishop es joven, ¿no? Exacto, está perfecta, o sea, la verdad creo que es, o sea, en varios términos se me hace una opción ideal, ese tipo, si no es ella, alguien con sus características, porque uno, pues es una persona joven que... La idea es que le pase la batuta a Jeremy Renner a alguien, ¿no? Sí, que va y que le va a durar para muchas películas o series o lo que venga, ¿no? Esa es la idea. Sí, exactamente. Sí, Disney va a tratar de explotar lo más que pueda de sus actores. Sí, por supuesto. Ya se acaban drogas y eso ya es cosa de otros capítulos de South Park, ¿no? Pero, pero en fin. Pero sí, ella se hizo un cosplay ahí de Hawkeye y de Kate Bishop. Se ve idéntica, ¿no? O sea, sí, sorry a lacrarte, sí, porque un usuario de... Un escucha del café, por ahí lo había puesto ahí en el Twitter. Creo que te dio un poco el avión la clarte, pero sí, estoy de acuerdo, así podría ser ella. La verdad es que sí se parece cañón, ¿eh? Hay una foto, creo que no te la puso ahí, pero hay una foto donde está recreando una de las portadas de Julián Totino Tedesco, ¿no? Y se ve muy bien, se ve muy, muy parecido. Bueno, sí, hay algo que puedo, o sea... que ni modo, es alabar a Disney, ya ni modo. Sí, algo que puedo decir que Disney hace muy bien es el casting. La verdad es que sí. En general creo que no ha habido un casting que uno diga changos, como que no le hace de este personaje. Así que bueno, en realidad, en ese sentido, pues quédense tranquilos. A quien vayan a escoger, pues va, la va a hacer bien. Y la verdad es una de las series que más me interesan de Disney Plus. Sí, lo que es esa y WandaVision. Sí. Esas dos en particular. Por cierto, salió una noticia que no sé qué tan... Es rumor todavía de que este Tom Hiddleston, ves que va a tener una serie de Loki. Que lo que sucede en la serie de Loki va a tener que ver, y que incluso él va a aparecer otra vez en Thor Love and Thunder. Porque multiverso, ¿no? O sea, yo creo que por ahí... Porque multiverso, y aparte Tom Hiddleston pega un resto. Ah, sí, claro. O sea, es garantía de taquilla, ¿no? Así que, ok. Si simplemente escucharlo hablar, dices, ah, nomás, si es... Sí, es Loki, ¿no? Sí, es el God of Mischief. Sí, sí, sí. And shit, sí. Así es, carnal. Oye, hablando de formatos. Dime. Pues las cosas van a cambiar. ¿Ahora qué pasó? En Smash. Otra vez, ¿no? Ok. El cambio de esta semana. A ver. Está misterioso su anuncio. Es que la lógica diría que la especulación va a ser cierta. Pero con Smash no se sabe. Porque luego dan sorpresas que dices, ah, caray, ¿no? Cuando estaban anunciando lo de la Smash Con, ¿te acuerdas? Que decían que iba a hacer no sé qué tantas cosas y acabó siendo, pues, un outlet, ¿no? El outlet. Que se hizo otro outlet hace poquito. En el Clauso de Juana, que fue un outlet y tuvo mucho éxito. Pues claro, porque lo anuncias como un outlet, como lo que es, ¿no? Pero en fin. El caso es que han estado sacando varios teasers en sus cuentas de redes sociales, en Facebook, en Instagram, en el que dicen... Porque te escuchamos, Smash cambia para ti. Dije, ah, seguro van a contratar ahora sí un redactor, un corrector de estilo fregón, ¿no? No. Entonces, no sabemos si sea eso, ¿no? Pero empezaron con un teaser, con una imagen, así con ese mensaje de Smash cambia para ti porque te escuchamos. Ya desde ahí suena sospechoso. Empezaron con un teaser con Spider-Man. Luego cambiaron, luego pusieron en la de DC Comics México, pusieron un teaser, mismo mensaje de Smash, pero con Batman. Luego pusieron uno con Superman, Wonder Woman. Han ido sacando varios, incluso hasta títulos que pues no, normalmente no pensarías. Ah, pues seguro van a ser con los títulos pues más vendedores, ¿no? O sea, la araña y el murciélago, ¿no? Bueno, sacaron también con el de Indestructible Hulk. Igual sacaron un teaser muy parecido que decía, cambiamos para ti y no sé qué tanto. Ok. Y aparte, yo vi la imagen, es una foto de un cómic de Smash. La vi la imagen en las redes del sector Comic MX, que decía Action Comics, próximamente nuevo formato. Entonces, y salió por ahí también un tweet o un mensaje de Mauricio Matamoros, que decía que este número de Batman que salió, que fue el de la batiboda, apenas sacaron el número de la boda de Batman, la fallida boda de Batman y Catwoman, que es el último en este formato. Entonces, la especulación en general, y creo que sería lo más lógico pensar, es que se acaban los cómics en grapa. O por lo menos se reduce muchísimo la oferta de cómics en grapa, ¿no? Seguramente, yo creo que la podrían mantener para miniseries o cosas por el estilo, pero la mayor parte del fandom que sigue estas notas, lo que hemos especulado es que todo lo van a sacar ahora en colecciones, en TPB. Y pues ya salieron varias voces ahí de que no, que me gusta más en grapas, que no, que es más barato. No, pues de hecho es más caro comprarlos en grapas, honestamente. Yo digo que está bien. A mí se me haría una buena solución. O sea, la verdad es que si te pones a ver, es lo que más venden. Por ejemplo, en tiendas Sanborns es lo que más piden, o sea, los tomos. Y han estado sacando, y es una práctica muy común en Estados Unidos, que sacan... no sé, un arco de 6 números y luego juntan un TP. O sea, el mismo TP que se publica en Estados Unidos lo publican acá, ¿no? Y creo que es una buena práctica, pero quizá ya están viendo que si no se mueven tanto las grapas, pues irse directamente a las colecciones. No sé si mensuales, bimestrales o cuál sea el... Eso es lo que especulamos que va a suceder. Otros dicen, bueno, conociendo a Smash lo que pueden hacer es juntar títulos, ¿no? O sea, tener así como antologías de, no sé, 72 páginas o algo así de todo Batman en un solo cómic, ¿no? O sea, que tengas, no sé, Batman, Detective, y si se suma otra cosa, pues ahí lo metes, ¿no? O todo Spider-Man en una sola antología. Lo cual, pues no lo veo tan mal, pero tampoco me encantaría. Porque pues hay títulos que no necesariamente compras todo de todos, ¿no? Sí, ahora que mencionas lo de antologías, ¿cuánto que van flipbooks? Y ya lo intentaron una vez, ¿te acuerdas? Pero ¿cuánto que ahora va a ser el formato? 10 a 1. 10-1, 5-1. Que puede ser un flipbook. Que va a ser flipbook. Se me hace demasiado bueno pensar que sean collections, que sean TPBs. Sino que sean más bien, vamos a juntar Action y Superman, ¿no? Superman. Y DC y Batman en uno solo. Andale. ¿Cuánto que va por ahí? Puede ser, ¿eh? O sea, ahora, si el mensaje es de porque te escuchamos, o sea, ¿en serio eso es lo que queríamos? O sea, bueno, así dicen las compañías. Sí, claro, ¿no? Por supuesto que te escuchamos, compra lo que nosotros te estamos diciendo. Ándale, sí. Pero bueno. Y entre los dos, ¿qué te gustaría a ti más? O sea, ¿qué te hace más sentido a ti? Siendo ya otra vez Editorial Televisa, siento que van a hacerlo el flipbook. Pensar que sean TPBs sería demasiado bonito para el mundo. No, no creo que vaya por ahí. Como nunca hay buenas noticias de nada jamás, en ningún lado, pues no va a pasar eso. Ojalá nos caiga en la boca, ¿no? O sea, pues ojalá, pero no va a pasar. Que fuera el caso. Los flipbooks no me encantarían. Las antologías, pues tampoco, porque normalmente no estoy comprando pues todo, ¿no? O sea, por ejemplo, los de Batman y Detective, Batman no lo compro, compro Detective nada más. Y, o sea, alguien saldría raspado, ¿no? O sea, como quiera que sea, con una antología o una cosa u otra, ¿no? Con el afán de meter, de que pues, más gente conozca el otro cómic, pero pues si no te interesó mucho, como que, no sé. Ojalá le apuesto más a que fueran los TPBs. Si es el caso, sería una gran decisión, creo yo. Aunque hay muchas personas que dicen, pues no me gusta porque pues las portadas, ¿no? O sea, se pierden las portadas y yo así de, bueno. Pues en el TPB ahí las pones de extras, pues total. Ajá, pero pues ya ves que hay gente que le gusta juntar las portadas, ¿no? Bueno, yo ni digo nada, que hace poquito compré una tontería, pero bueno. Sí, ya sé. 170 pesos me salió una cochinada. Y nada más porque era de Chris Anka, ¿no? Es un número histórico, déjame. ¿No más por la portada? Más por la portada. Shut up. Un cómic que por cierto ya tengo en digital. Shut up. Pero bueno. Pues esa es la nota con Smash, a ver qué sucede, ¿no? Qué fish. Pero pues esos rumores de que ya se iba para abajo la editorial, pues parece que no tanto o no tan pronto, ¿no? O sea, como que se araña que sigan ahí, ¿no? Bueno, se supone que tienen un deadline, un tiempo límite para ver si funciona la editorial. Se me hace normal que vengan cambios de este tipo para ver si pueden mejorar sus números. Eso sí. Sí, porque pues, digo, más allá de Smash, la marca, Editorial Televisa es la que anda mal, ¿no? Sí, o sea, no es tanto de que Smash vaya mal, bueno, Editorial Televisa otra vez, vaya mal. Televisa va mal. En general, Televisa va mal. Sí, así que pues, todo puede pasar ahorita, ¿no? Sí, es un buen punto. Uno de números. A ver, venga. Bueno, no es tanto una nota, simplemente algo que me está llamando mucho la atención. De veras la gente extrañaba a los mutantes y las arañas, ¿verdad? Ay, sí. Yo sí. Y bueno, ahorita con lo de House of X, lo de Hoxbox está fantástico. Porque estoy amando cada página, ¿eh? Okay, porque resulta que hay otra, pues no exactamente reinicio ni nada, pero pues el otro gran evento de Marvel que esta vez tiene que ver con arácnidos que les está jalando mucho. ¿Cuál es? El de Absolute Carnage. Está jalando mucho. Y eso, o sea, están ya se está especulando que cuando salgan los números de venta de los títulos de agosto, va a rebasar las 500,000 copias vendidas. Y 500,000 copias vendidas, eso no se veía desde los 90, ¿no? No, ya tiene, o sea, es desde los números aniversario de DC, o sea, ¿cuarto cuántos vendió el sí. Action, el DC Detective Comics, ¿no? Pero es un cómic de $8. Wow, está caro, ¿eh? Está caro. Pero de veras, la gente extrañaba arañas y mutantes. Pues al menos yo sí. Los extrañaban al frente y en el reflector. Pues mira, yo te puedo hablar de lo que está sacando Hickman. Leí el primer número de cada uno, de Hox y Pox. Qué chulada, ¿eh? O sea, ¿cómo te lo pongo? ¿Te acuerdas de lo que hizo Grant Morrison con New X-Men? Cuando hizo ese inicio, pues como que atrevido, fresco, se atreve a hacer cosas diferentes, etcétera. Bueno, es eso plus 10. O sea, lo está haciendo verdaderamente construyendo unas cosas bien extrañas. Está haciendo unos mundos bien raros. Y está extrapolando el concepto de qué pueden hacer los mutantes de una forma, pues como solo se le puede ocurrir, ¿eh? Básicamente todo es, la clave de todo es Krakoa. La isla que camina como hombre, ¿no? Y Krakoa, digo, después seguramente haremos un review muy completo de esto, pero básicamente Krakoa tiene plantitas. Y las plantitas, cada semilla tiene diferentes cosas. Y hay semillas que una de ellas puede, a un humano normal le puede dar 5 años más de vida. Otro le puede curar cualquier enfermedad y así. O sea, y Javier lo que hizo fue crear una nación que es Krakoa. O sea, se creó como una especie de utopía, pero ahora es él, ahora en su nación que se llama Krakoa, y le ofrece al mundo básicamente la panacea, la solución a las cosas a través de las semillas de Krakoa, a cambio de que reconozcan a Krakoa, a su nación, como una nación mutante. O sea, es un poco lo que hizo Magneto con Genosha, pero en buena onda. Sí, o sea, pero acá es el soborno en vez de la amenaza. Ajá, exacto. Sí, no son tan distintos, ¿eh? Y ahora sabes quién es el que está trabajando con él, hombro con hombro, pero que es su, como... O sea, Javier es así, es el todopoderoso, ¿no? Pero el que es como su aliado, hermano, es Magneto. Como siempre debió haber sido. Sí, a decidir en los pergaminos. Sí. Y, está fantástico lo que está haciendo Hickman, ¿eh? Y eso es solo un pedacito, una probadita de lo que está haciendo, y hay varias cosas. Se crearon un lenguaje mutante para identificar, y que todos los mutantes que entran a Krakoa, en cuanto llegan, reciben una inducción telepática para hablar el lenguaje mutante. Ok, eso es House of X. Eso es House of X. ¿Y Power of Ten? Power of Ten está más raro. Ah, caray, ok. Porque, ¿qué crees? Hay un pequeño spoiler que nos dio el propio Hickman en Power of Ten. Okay. Las cosas no salen bien. Oh. En el futuro se pone raro. ¿Para variar? Ajá. Okay. Y digamos que las cosas salen un poco de control, porque en algún momento en el futuro requieren la ayuda de alguien para que, acaben con cierta amenaza que son centinelas. Ahora hay un molde maestro, un mother mold, o sea, que es como... hay una como un cónclave de centinelas bien acá, que es mother mold, está Nimrod. Y resulta que pues también hay un... se crearon una raza de... porque los mutantes en algún momento se volvieron a empezar a extinguir y tuvieron que crear más mutantes en una especie como de breeding pits, pozos de cría, ¿no? Y el que estaba a cargo de los breeding pits, porque fue una muy buena idea y a nadie se le ocurrió que podía salir mal a alguien que se llame Mr. Sinister. Es que él es el que más sabe de esas cosas. De hecho sí, o sea, Nathanael Sex es el que se la sabe, ¿no? Entonces, lo que, bueno, en fin. Entonces la cosa se pone mal en el futuro, pero luego sí y luego no. O sea, está como que en diferentes líneas temporales, pero hay un momento en el que parece que todo después sí, todo sale bien, pero entre el que sí y el que no es lo que está pasando en Power of Ten. Está choncho, ¿eh? Ok. Sí, la verdad, si no lo están siguiendo, léanlo, la verdad, es un gran momento para volver a leer a los X-Men, ¿eh? Pues te parece que demos los créditos de Hoxbox. Sí, ¿por qué no? Pues... me late. Porque ahorita lo está escribiendo, ambas cosas, ahorita lo está escribiendo Jonathan Hickman. Uh-huh. Y tienes por ahí el dato. Estoy buscando, a ver, dame un segundo. Oye, por cierto, estos cómics son más caritos, ¿verdad? Creo que sí. $3.99, ¿sí? Háblale al micrófono. Creo que $3.99 o algo así. Ya ves por qué luego no. Es que estoy viendo tu pantalla. $3.99 es el precio de un cómic normal, por cierto. Creo que sí. Ah, sí. Bueno, de House of X es Jonathan Hickman y Pepe Larraz es el artista. Muy bueno, ¿eh? Y si no me recuerdo, quien hace los colores es nuestro... Es Marta Gracia. En los dos, ¿eh? En los dos, ¿eh? Sí, le está dando una onda uniforme a cada uno de los títulos. Se ve muy, muy padre. Es lo que te iba a decir, porque obviamente en Power of Ten no dibuja Pepe Larraz. O sea, no le puedes encargar dos títulos. O sea, no. Pero el color sí en ambos es de Marta Gracia. Y se ve muy uniforme, dices, ah, ok, estos dos números, estos dos títulos son de no exactamente de lo mismo, pero están interrelacionados, ¿no? De hecho, como hay un checklist que el mismo Hickman puso de cómo se deben de leer. Ok. Y eso siempre lo hace Hickman. Sí, es que él tiene una mente muy así, es muy de diseñador. Muy de ingeniero, entonces la verdad esa miniserie, es dos miniseries que son una sola, así lo pone él. Sí, porque van semana a semana. Ajá, exactamente. O sea, básicamente es un cómic semanal. Sí, exacto. Es un cómic semanal. Primero va Hawks, luego Pox, luego Hawks, luego Pox. Sí. Así va a ser el asunto durante 3 meses. Ajá, exactamente. Y terminando eso ya vienen títulos nuevos. Los títulos nuevos de los mutantes. Los que platicamos. Los de mutantes. Sí, de hecho. Y en Power of Ten. Es que siempre me conformo, me comunto con cuál es cuál, ¿no? Está bien. Y el Power of Ten que ilustra es... Por acá lo tengo. R.B. Silva, que no conozco. Pero es muy bueno, ¿eh? Sí, la verdad es que me gustó la elección de artistas. En ambos casos, la verdad, me sorprendió el arte que están haciendo. Y la verdad es que el color de Marte Gracia en ambos es fantástico, ¿eh? O sea, le da un sentido uniforme, a pesar de que, por ejemplo, en Power of Ten muchas de las cosas son muy en el futuro. ¡Pero muy en el futuro! ¿Como cuántos años en el futuro? Como más de 200, o algo así. Ok. Y hay una parte donde parece que es todavía más en el futuro. Pero sí, como que Hickman todo lo tiene así perfectamente... Planeado. Planeadito para dónde va el asunto, ¿eh? Okay. Y la verdad es que Marvel le ha confiado una franquicia que quiere volver a poner en el mapa, ¿no? La verdad es que, y no con el sentido de, pues... O sea, sí, obviamente Disney va a sacar películas de X-Men después, ya que pues se deshagan de todo lo que no les gustó, ¿no? Entonces, básicamente... Pero esas películas no van a tener nada que ver con estos X-Men, que eso es lo padre. O sea, estos X-Men son los X-Men del universo Marvel, de los cómics de toda la vida, pero extrapolados al estilo de Jonathan Hickman. De verdad, te los recomiendo bastante. Eventualmente va a llegar aquí a México, me supongo. Lo estoy leyendo en digital, pero eventualmente sí quiero la colección así completita. Seguramente va a haber un hardcover que tenga toda esta historia. Sí, ¿no? Los 12 números completos. Sí, exacto. Uh-huh. Y ese voy a querer, desde luego, ¿no? Sí, yo te conozco. ¿Por qué? For the aesthetics. Sí, como mi hardcover de Mr. Miracle que no he conseguido. No has conseguido, pero ¿qué quieres? For the aesthetics. Sí, para que quede igualito, ¿no? Pues ya encárgalo, aunque salga más caro una tienda. Encárgalo Big Fan Comics, seguramente te lo pueden mandar. Ándale, sí. Es que fantástico que no han llegado. Pues porque no lo han pedido. Pide solo Big Fan Comics. Estoy seguro que sí te lo pueden hacer llegar con una lana. Una buena lana de seguramente. Mío, porque llega del otro lado del mundo, pero bueno. Pero sí, de que se puede, se puede. Buen punto. Por cierto, ahorita que estamos hablando de cómics pachones. Bueno, sí sabes que existe el servicio de Goodreads, ¿no? Ah, sí, claro. Que es un agregado también de Amazon. Agregador de, sí, de reviews, ¿no? De reviews de Amazon. Sí. Salió una nota muy curiosa para acá en Newsarama. Que dije, bueno, pues a ver, no me gusta meterme a ese tipo de cosas porque, uno, estamos en agosto, no es como que un mes importante, no es mala onda. O sea, no es un mes importante porque no es ni mitad de mes, no es... De año, ¿no? No es mitad de año, no sé si... No es... No termina un cuatrimestre, un trimestre en o sea... Nada. Pero por ahí mencionaban acerca de... Les llamó la atención cuáles son los cómics más populares en Goodreads. Que uno dice, bueno, ¿y qué importa que sean los más populares? Usualmente los más populares, usualmente no siempre, pero usualmente son los más vendidos. Normalmente sí. No siempre son los mejores. No siempre son los mejores, pero son los más vendidos. Y sobre todo porque Goodreads toma muchas de los reviews que hace en Amazon. Y a los que les da mayor importancia son a las compras verificadas. Claro, sí, por supuesto. Entonces te habla de. Te habla ventas. De que estos son los que más hemos vendido en. Desde que empezó el año hasta agosto. Ya sacó como que su top. Cambia cada mes, evidentemente. Creo que incluso cada semana, pero lo voy a estar checando cada mes nada más. Pero me llama mucho la atención cómo se comportan los cómics en por lo menos en Amazon en este año. Porque el primero es un cómic que se llama Kid Gloves de Lucy Neasley. Que Lucy Neasley, a lo mejor ustedes lo ubican, ella tenía un webcómic de una gatita. De esta Lainey, que pues yo me enteré que su gatita falleció hace poquito. Ah, que era todo pachón. Es mendigo webcomic que estaba todo lindísimo. Lo publicaba gratis en Twitter incluso. Estaba todo bonito. Bueno, ella que es creadora de cómics, tiene un cómic en particular, una nueva gráfica que se llama Kid Gloves. Kid Gloves era cuentas para niños, ¿no? Bueno, es para niños. ¿Qué habla? ¿Qué es acerca de su embarazo, precisamente? De cuando tuvo a su hijito. ¡Órale! ¿Un cómic sobre su embarazo? Es un tanto autobiográfico, por lo que entiendo. Nice. ¿Está pachón? Luego es otro que se llama Good Talk, de Mira Jacob, que no conozco. El número 3 es un cómic también autobiográfico, que se llama They Called Us Enemy, de Josh Takei. Que Josh Takei es la historia de cuando Josh Takei era niño y le metieron en campo de concentración por ser asiático. Sí, cuando se decía que en América no había campos de concentración, ¿no? Bueno, desde los 50s hay, ¿eh? Sí, de hecho. Es de George Takei, Justin Isinger, quien adaptó la historia, Steven Scott y Harmony Baker, que me parecen los artistas. Después está una adaptación de Handmaid's Tale, fíjate. Ah, ¿poco? René Nant y obviamente Margaret Atwood, que pues es la escritora original. Que ese también es una serie en HBO, ¿no? The Handmaid's Tale. Bueno, es una serie, pero o sea, lo adaptaron en serie, no me acuerdo por dónde va, honestamente. Sí, creo no que sé. Es por HBO, que dicen que es muy buena. Pero bueno, originalmente es un libro de Margaret Atwood. Y ahora es una novela gráfica. By the way, la puedes encontrar en Sanborns. Ah, la puedes encontrar en Sanborns. En Sanborns, en varios Sanborns que está llevando lo de cómic en inglés. Está entre los más vendidos de Sanborns, de esa sección. Mira, entonces está... Ok, vemos que entonces... ¿Va para que se venda en Sanborns? Sí, sí, sí. Es que sí, se jala. Fíjate, número 5 está Mr. Miracle. No. La edición la completa, ya la de los 12. Sí, sí, sí. Después tienes Buffy the Vampire Slayer. For okay. Reason. A la gente le gusta Buffy. Yo jamás vi Buffy, no quiero ni verla. Yo tampoco. No, nunca me interesó, pero tiene una base de fans increíble. Y la verdad es que es de las propiedades que Dark Horse pues le sigue dando, ¿eh? Malo, sí, y ahora que no tiene ni Star Wars, ni Conan, ni nada. Pues, sí. Después está Miss Marvel, el volumen 10, de J. Willow Wilson, Nico Leon y Ian Herring. Ok. Que es el último volumen de lo que salió de Miss Marvel de J. Willow Wilson. Ah, mira eso, ok. Sí, fueron 60 números en total, por cierto. Nada más, Sí, es una friolera bastante choncha. Pues sobrevivió a Hickman ese título, ¿eh? Sobrevivió a Hickman. A mí ni me digan, era buenísimo. Luego está Die, volumen 1, el cómic de Kieron Gillen y Stephanie Hans, que dicen que está muy bueno, yo no le he podido entrar honestamente. Después está Gender Queer de Maya Kobabe y Phoebe Kobabe, me imagino que son hermanas. Debe ser. Y el número 10 me llamó la atención que está Runaways volumen 3, de Rebel Rawell, Chris Anka, David Lafuente y Takashi Miyazawa, que ya reseñamos acá. Que ya reseñamos aquí. No sé si notaste que en este top 10... Nada más hay 1, 2, 3, vamos a decir 4, mira, que son de las compañías normales de que siempre encontramos el cable. Del bolillo y la telera, ¿no? Del mainstream está Mr. Miracle, ajá. Está Buffy, sí. Está Miss Marvel, Die y Runaways. Sí, nada más 5. Todo lo demás es como proyectos propios, ¿no? Propios. Y de editoriales que no son típicamente las que asociamos con editoriales de cómics, ¿no? Para nada. ¡Qué bueno! Y eso, es lo que más, es muy bien. Y eso es lo que más se vende en Amazon, que es lo que, siendo honestos, es la tienda más mainstream de lo mainstream. Y es donde, la verdad, es una de las tiendas que representa la mayor parte de venta de cómics en recopilaciones. Ya, ¿no? Ya en librito, digamos. Exactamente. Me llama mucho la atención, o sea, me llamó la atención y me llama la atención seguir mes a mes este listado. De Goodreads, ¿no? Sí, para ver cómo evoluciona el asunto. Les prometo que el siguiente mes vamos a por ahí a tocar. Por ahí también a mitades de mes, más o menos. Aparte da buenas ideas para reviews. Honestamente, ¿no? Bueno, también no es mala idea. Sí, de repente se nos acaban las ideas. Se nos saca el cerebro, ¿no? Así de, ¿cómo? Hay días que estamos en las sesudas sesiones de planeación del café con Micros y de... ¿Y ahora qué hacemos tú? No, pues, media hora después. Media hora después. Vamos por un cafecito. Ándale, va. Procrastinemos, luego vemos. Procrastinemos más. Y luego vemos qué hablamos. Ustedes disculpen, pero bueno. Pues sí, está interesante ese mundo. Está chistoso. Y la página es Goodreads, ¿no? Goodreads. Está buena. La verdad es que yo sí de repente me he acercado a esas páginas para ver otras opiniones acerca de libros o cómics. Y no debería de ser el motivo por el que compres cosas, pero ayuda mucho a tomar una decisión informada, ¿eh? Y también lo que me sorprende es que no hay ni murciélagos, ni mutantes, ni arañas en ese listado. Pues no, es otro mercado. Más bien están otro tipo, sí están Marvel y DC, pero con otro tipo de productos. Y seguramente esa es la respuesta del por qué muchos dicen, ¿y por qué siguen publicando esto si no se venden? Pues sí, no se venderán en el mes con mes, mijo, pero mira cómo pero, se venden. De este lado, pues ve. Exacto, o sea, muchos decían de que Miss Marvel que no vendía. Ok, ponle tú que en los sueltos quizá no venda, pero pues ve. Pero ya cuando... No, de hecho por ahí J. Willow Wilson lo dice, siempre a cada rato le llegan notificaciones porque pues ella tiene su página de creador en tanto en Amazon como en Barnes & Noble, supongo. Barnes & Noble, etcétera. A cada rato llegan notificaciones de le va a llegar un dinerito, aunque sea poquito, porque otra vez se vendieron un resto de copias de... Curiosamente siempre es el mismo Marvel número, el volumen 1. Pues sí. Dice, ok, gracias. Thanks. Tecachín. Pues sirve para el bolillo y la telera para ella, ¿no? Sí, claro. También, ¿cuál otro me decías que se vendía muy bien? Ah, Devil Dinosaur, ¿no? Devil Dinosaur. Van 40 y tantos números de esa cosa que se vende un carajo en sueltitos normales. Regulares. Nada, ni lo pelan. Ni lo pelan, honestamente, pero ¿a quién le importa? A cada rato está entre... De hecho, el mes pasado de la lista de incluso de Diamond, estaba otra vez el volumen, o sea, como mejores vendidos, el volumen 1 de Moongirl and Devil Dinosaur. En TP. En TP. Y nada más. Otra vez. También, por cierto, el que se ha vendido muy bien y que hasta en Sanborns lo encuentras, el de Raven. Sí, esa cosa. Hasta en Sanborns. Esa cosa también la encuentras en este papelerías y puestos de, y tiendas de tu servicio. Ojalá algún día. Tiendas de tu servicio no es tanta broma, ¿eh? Sí, ¿no? Por lo menos aquí sí, pero allá en Estados Unidos no es broma. Y aquí te digo en Sanborns. Aquí en Sanborns, que es tienda de tu servicio, es un punto. Uh-huh. Así que ahí está. Sí. Ojalá que lo trajeran en español, ¿eh? O sea, la verdad creo que es un producto que se les podría vender bien a los de Smash si lo hicieran... Así pachón y todo, con la calidad que acostumbra, que la verdad es muy buena. Yo creo que se vendría muy bien, ¿eh? Sí, le di una segunda leída. ¿Sabes qué? ¿Qué me sigue sin encantar? ¿Mm? Como que le agarré más aprecio al resto de todas las cosas, pero el color, de repente lo siento muy apagado. Era la idea. Es que es eso, sí, es la idea. Es Raven, es Nueva Orleans, está depresivo. I get it, pero... A ver, con el de Beast Boy se ve que va a estar un poquito más colorido. Sí, y se entiende, o sea, el personaje es diferente, ¿no? Exacto, tiene más alegría por la vida. Sí, eventualmente, en algunos años tal vez veamos algo de Teen Titans, ¿no? Pero yo esperaría. Pues, denle chance. Es el modelo que están haciendo, ¿no? O sea, como cómic de autor, pero con sus personajes mainstream, ¿no? Es la idea de DC Kids ahora. DC Kids ahora, porque ya cambió eso, ¿no? Estuve a punto de decir una burrada. De DC Inc. Eso ya no hay. Eso ya fue, eso aquí ya no existe. Porque ya no nos gustan los sellos. Pero de todas maneras tenemos Young Animal y el y Hill House, ¿no? Porque insisto, ¿sabes por qué ha de ser? ¿Por qué? Por quienes los traen. Claro. En un caso Gerard Wade, en el otro Joe Hill. Joe Hill. Pues sí. Y nosotros, como no había unos monos que ni pelábamos, pues qué importan, ¿no? Pues tiene sentido. O sea, la verdad es que te estás apalancando de un hombre muy grande, ¿no? Ah, ok, es buen punto, pero aún así. Y Gerard Wade, pues... Es más conocido como músico que como escritor, pero pues... Pero es muy buen escritor. ¿Es buen escritor? Lean su Doom Patrol, en serio, ¿eh? Que los trajo Televisa, por cierto. ¿Ya los trajo Televisa? Ya lo trajo. El primer volumen de Doom Patrol, de Young Animal, lo trajo Televisa. ¿El de Gerard Way? El de Gerard Way. Oh, eso está muy bueno. Sí. Lo publicaron, ha estado en Sanborns, imagínate. No, es en serio, o sea, léanselo, está... Si vieron la serie de Doom Patrol... La de la DC Universe. Lo que se dice, whatever. Próximamente Warner Channel, no sé. Warner Network, algo así. Ya sé cómo se vaya a llamar. Ok, está igual de loca, está súper pachón. Ok. No he visto ni la serie ni lo he leído, pero Doom Patrol me hace un concepto muy bueno, la verdad. Sí, en esa serie todavía no sale Flex Mental, es hasta la nueva que está saliendo que no he podido seguir. Ya Flex Mental va a salir con el cómic de Gerard Way. Ok. Sí, ya se lo jaló. A ver, ahora le evento. Está bien. Porque en la serie pegó mucho. Pegó no sé, sí, yo me imagino llegar, güey, como un... El mini-mi de Morrison, algo así. No sé, me imagino. Entonces son compas, ¿no? También, ¿no? De hecho, sí son compas. De hecho, Grant Morrison creo que le escribió una introducción, ¿no? De Umbrella Academy. Sí, bueno, el Gerard Way lo menciona. Por Grant Morrison, él terminó Umbrella Academy. Él lo estuvo diciendo, no, si puedes, oye, pues que no sé, es que eso de ser músico y escritor, pues como que está difícil, no, si puedes, deja la música, eso que más da, no exactamente, ¿no? Pero le dio muchos ánimos, le dio tips, obviamente, yo creo que le servía de acá de proofreader, de todo saber, y sí, o sea, en buena medida por Grant Morrison, pues que tenemos Umbrella Academy. Y es que al tío Grant como que le gusta mucho toda la onda de la música también, ¿no? Sí, mezclarla con Red Bull y vodka y otras cosas. Ajá, y hechizos mágicos, ¿no? Dice él, ¿no? Así que, bueno, por eso tenemos relación complicada con Grant Morrison, en fin. Sí, de veras, es una relación de amor-odio a veces con el tío Morrison, pero ok. Pero bueno, lo vamos y lo odiamos. Así es esto. Así es esto, carnal. Pues nos vamos a un pequeño corte. Sí, porque la siguiente parte va a estar larguita, yo creo. Sí, vamos a platicar de hartas cositas que todavía no sabemos de qué. Exacto. Así que pues nos vamos a un pequeño corte, no se vayan, regresamos aquí en Café Comiquero. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de una pequeñísima pausa, y regresamos con un formato de programa que hacía rato que no hacíamos, carnal. ¡Ey! ¡Nos gusta mucho! Sí, porque luego a veces se nos acaban las ideas y aquí salen muchas, ¿no? Bueno, porque es más bien porque la versión oficial es porque nos pone a prueba nuestras habilidades de improvisar. Básicamente sí, es la versión oficial. La otra es porque te nos acaban a veces las ideas, ¿no? Sí, ok, va por ahí. Y nos obliga a tener ideas, ¿no? También. Exactamente. Esto le llamamos, aunque no tiene nada que ver con la editorial, pero me gustó cómo se oye y se oye bonito, se llama Random House Café. Que es otra, es la forma pretenciosa de sí. Decirle a, agarramos una bola de papelitos, los echamos en una bolsa del mandado del CID. Literalmente, es una bolsita del mandado que tiene el logo del CID. Sí, que ya cuando Panini empezó a publicar cómics de Star Wars nos la regaló. Sí, sí, patrocinada la bolsita por Panini Comics México. Por cierto. Sí. Y ahí echamos papelitos, después sacamos así al azar alguno, y esos papelitos tienen algo, algún concepto ñoño adentro. No sabemos qué. O sea, no sabemos qué. Y de diferentes etapas en la vida. Sí, ¿no? Hay veces que nos ponemos el pie nosotros mismos, pero bueno. Cada uno, mi hermano y yo, vamos sacando un papelito, vemos de qué se trata. Y hablamos al azar de ese tema. Algo que tenga que ver con el tema, no necesariamente la historia de, o las mejores historias de algo, sino con ese concepto, desarrollar un tema. Sí, lo único que no se vale hacer es decir, paso y no sé, eso no se vale. Sí, no, lo que venga, ¿eh? Sí, sí, sí. Viene la ceremonia oficial de echar más papelitos a la bolsa. A ver, venga, carnal, aquí vienen los tuyos. De mi lado son 7 papelitos nuevos. 7, más los que ya están en la bolsa, no sabemos. Y hay muchos que tienen ya tiempo aquí. Sí, la otra dinámica es, una vez que se saca un papelito, ya no se vuelve a echar. Exactamente. Se acaba ese tema. Aquí lo estoy agitando. Ahí está. Ahí van otros tantos de mi hermano, que trajo una bolsita bien pachona. Sí, no sé cuántos eché, pero hay hartos. Así que ya está bien agitada la bolsita del mandado del CID. Esa es la agitación. La agitación que siento de echar la bolsita del mandado. Y pues empezamos. La doy una revueltita. Voy a sacar uno con mi santa manita. Venga, ¿y ese es para ti o para mí? Para mí. Ok. Cada quien se rasca con sus uñas. Vale, vale. Y a ver, ahí va mi garrita a agarrar un papelito. Shit, dice, es mío y de veras me odio a veces, ¿eh? ¿Qué dice? Reseña un cómic en 20 palabras o menos. O sea, ok, a ver, venga, yo cuento. Hay veces que quiero sufrir. Tú lo pusiste. Sí, exactamente, yo esperaba que te tocara a ti. Ok. A ver, un cómic en 20 palabras o menos. A ver, vamos a reseñar... Bueno, no es exactamente un cómic, es todo un arco de historia. Y ahorita que lo mencioné en el segmento pasado, el Hawkeye de Kelly Thompson. A ver, ahí va, en 20 palabras o menos, cuéntalas. Sí. Kate Bishop regresa a Los Ángeles. Abre su servicio de investigación. La riega, la vuelve a regar, llega Clint, profit. Ok, sí, 20. Ahí está. Básicamente es eso. Sí, es eso. Ah, ok, ahora ya lo traté en 20 palabras, pero entonces esa es básicamente la premisa de Hawkeye. Sí, regresa ella a Los Ángeles. Ven que en el arco de Matt Fraction, muy bueno por cierto, Kate se había ido a Los Ángeles, luego regresa un rato ahí con Clint, etcétera, etcétera. Bueno, sí. El de Kelly Thompson se regresa a Los Ángeles, vuelve a abrir su servicio de investigación, empieza muy desde cero, se lleva Pizza Dog, por cierto. No, es que... Y empieza a resolver casos, digamos a resolverlos. Muy a la Hawkeye. Porque también creo que había quedado sin lana, ¿no? Durante el arco de... Sí, porque ya no es rica, ya sí. No tiene dinero. La desheredaron casi, casi. Completamente. El final obviamente se complica mucho más, pero en buena parte del run es que era lo bonito, era resolver cada 2-3 números, resolver un caso nuevo. Historias cortitas. Historias cortitas, tan pachones, presentaron algunos personajes pachones nuevos. Y es cuando Clint llega otra vez a pedirle favores, donde se empieza a poner denso el asunto. Oh, ok. Y profit. Profit. Muy bien. Lo lograste en 20 palabras. No se me hubiera ocurrido hacer esa dinámica, pero está bueno, ¿eh? Ay, ay, ay, me odio a veces. Bueno, entonces me toca a mí. Te toca. Aquí con mi garrita. A ver. Esa también no... Creo que es tuyo. Ah. La letra es tuya. Y dice... Recomendación de cómic indie. Ah, échala. Ok, fácil. Bueno, pues hay mucho de cómic indie, ¿no? Últimamente, pero... Ah, bueno, pero el nuevo indie. O sea, ¿sí? No Marvel, no DC, no Image, no Dark Horse. ¡Órale! No Image, no Dark Horse. Sí, porque esos ya son mainstream, ¿eh? Sorry. Wow. Bueno, por lo menos no Image. Ok, ok. Si quieres Dark Horse. Que ya es como más... Si es más mainstream. Ya es Image más... Comics, ya es mainstream. ¿No? Image ya es mainstream. Come on. A ver, vamos a ver. Que no se ha publicado por alguno de ellos. Y que esté leyendo últimamente. Déjame ver. Déjame pensar. Bueno, a ver. Y es más, es un cómic pues nacional. O sea, aparte más mainstream que es, digo, más indie que eso, creo que no se puede, ¿no? Pero pues es un cómic nacional que se llama Kupuri. Kupuri, que lo ilustra y lo escribe un joven mexicano. Es muy joven, por cierto. Si mal no recuerdo, en redes sociales lo encuentran como Eliosh 13, algo así. Y es un cómic que lo publica Kokoro Books. Y también es una editorial chistosa porque sale como con dos sellos. Uno que se llama Editorial Calidad de Línea, así se llama. Y como que el trabajo editorial lo hace Kokoro Books. Que ellos tienen una revista antológica que se llama Kokoro. Que es una revista de manga donde replican mucho el formato de una Shonen Jump o una Champion Red o lo que sea. De tener historias serializadas a través de la revista y luego si tienen éxito las recopilan. Obviamente no con la misma celeridad como lo hacen los japoneses, pero lo están haciendo, ¿no? Y Kokoro Book sacó esta historia que fue publicada en su revista de manera mensual o bimestral, me parece que es. Y básicamente lo que trata de Kupuri es una... ya está recopilado en un solo tomo, muy bonito por cierto, o sea, la edición está preciosa. Y de lo que se trata es de una chica, de una niñita, que ella vive en ciudad. Y un día sus papás le dicen que falleció su abuelito. Y tienen que ir a un pueblo, que es el pueblo de sus papás, pues al funeral de su abuelito. Pero es un pueblo, haz de cuenta, como en Michoacán, algo así, donde es un pueblo muy tradicional. O sea, así de que tiene su feria del pueblo chiquita. Creo que tú y yo como que sabemos más o menos de eso, ¿no? Nos tocó vivirlo en el pueblo de sus papás. Me acordé mucho de nosotros, porque también era la chica decía, pues, es que ya no hay wifi, es que ya no hay esto, qué flojera y no sé qué tanto, ¿no? Y dije, ah, ok. Y básicamente la historia se vuelve bien extraña, porque empieza siendo así como que, bueno, tiene que ir al funeral del abuelito. Y resulta que el abuelito era como una especie de Alan Quatermain, o sea, exploraba el mundo, exploraba diferentes regiones del mundo, y resulta que aprende que hay diferentes energías en el mundo, entre ellas una que es algo así como la energía verde de las cosas, y a través de la herbolaria hacen cosas como si fueran con poderes. Y está muy chido el cómic también porque habla mucho de herbolaria y con recetas reales de remedios caseros que tenían, que históricamente han tenido aquí en nuestro país para diferentes enfermedades. Y se vuelve un cómic como de acción de repente, involucran cosas de lucha libre, luego se pone muy místico espiral el asunto al final. La verdad está muy, muy, muy divertido, la idea me pareció muy buena. Y lo único que le puedo criticar es que la edición, que aunque fue muy buena en calidad en papel y todo eso, es fantástica la edición. Tiene algunos dedazos, fíjate, algunos dedazos y errores de ortografía en algunas cosas. Que, pues qué lástima, la verdad es que es una de esas cositas que dices, híjoles, pues tantito trabajo más en ese aspecto no hubiera quedado mal, y pues algo que no te cuesta dinero, ¿no? Siento que le echaron muchas ganas a todo el tema del papel, de la edición, del empastado, pero esa parte como que sí me quedaron un poquito a deber, nada más por ese sentido. Y en algunas cosas te puedo decir que este autor, que tengo que es muy joven, se nota que fue evolucionando. Eso no lo veo como algo malo, sino que ya una vez recopilado el trabajo, se nota que es un trabajo que llevó varios años publicándose, y ya cuando se publicó, pues la obra, que sí tiene una coherencia, de repente sí notas una diferencia abismal en el trazo de los primeros 3-4 capítulos a lo último. Pero aún así es una obra bastante recomendable, entretenida, con una temática poco explorada en este en el cómic, en cualquier lado. Y aquí en el cómic nacional, pues nunca había leído algo como eso. Se me hizo algo muy original. Y lo pueden encontrar pues en la página de Kokoro Books, en su página en Facebook. Y lo pueden encontrar en ferias de libro. Es muy común que Kokoro lleve stands a diferentes ferias. Búsquenlo, se llama Kupuri. The Green Beat. Kupuri The Green Beat se llama la obra así completa. Pues sí, es muy indie, muy entretenido. Y echen un ojo, carnal. Bien, puchón. Hey. A ver, buenas verdes. Pase. Es el sonido de la bolsita, pero bueno. Creo que es tuyo. A ver. Uy, papel medio... ¡Este me gusta! Ok. ¡Super mascotas! Ok. Las mejores mascotas que yo conozco de superhéroes. Oddlays es el número uno. Es la número uno. Sí, porque pues es Oddlays. Oddlays porque es un dinosaurio, maldición. Es un dinosaurio genéticamente alterado. Genéticamente modificado para obedecer las órdenes mentales de sus amos. Y es toda pachona. Y honestamente es la razón por la que me acercaron a Wiz. Ok. Porque había un dinosaurio en el equipo, ¿no? ¿Cómo no poder hacerlo? Lo mencioné en la pregunta pasada. Loki, de Pizza Dog. Excelente mascota. ¿Qué tiene de impresionante? Nada, es un perro. Pues eso son... Ya por ese sencillo hecho, es asombroso. Loki se hizo de un amigo precisamente en esa serie de Hawkeye. Ah, ¿sí? Se hizo de un amiguito, de Jonathan, The Actual Wolverine. ¡Ah! Ok. Hay un número donde Wolverine, Laura Kinney y Honey Badger van a Los Ángeles por ir a resolver un asunto. Y se llevan a Jonathan porque pues es parte del equipo. Y como Kate y Laura son amigas, pues una de esas van al despacho. De, ay, nada más espérame, deja... encierro a Loki para que no vea a Jonathan, porque pues es un Wolverine, es un carcayú. Y son salvajes, ¿no? Y no, se hacen amigos. Es todo pachón. Por cierto, y ahorita que me acordé, no sé si han leído algo nuevo de Doctor Strange, que tiene unas serpientes mala leche. No. Estas mini... No sé, sé que son... creo que eran humanos, algo así, que malditos, algo así. Algo, no estoy... ¿Cómo en Sabrina? No estoy seguro. Pero son unas serpientes, pues, mala leche que tiene ahí Strange para... No sé si para que purguen su condena de algo, etcétera. Ve tú a saber. Pero son unos vatos. Son básicamente unos vatos. En este cómic, también de Kelly Thompson, por cierto, de Jessica Jones, que fue Digital First. Pues Jessica va un par de veces con Strange a... Oye, Strange, necesito ayuda del tipo místico, ¿no? Y Strange dice, pues ya qué, a ver, ¿qué te ayudo? Y las mendigas serpientes, lanzando acá sus piropos mala leche. las mean snakes. No, geniales esas mendigas víboras. Son unas culebras. Ok. Me encantan esas cosas. De DC, fíjate que nunca le he entrado mucho a las mascotas de DC, salvo por dos. Bueno, tres en realidad. Crypto, que es el perro más pachón del mundo. Luego Ace, segundo perro más pachón del mundo. Y la Bativaca. Ah, sí. El origen de la Bativaca me encanta. Pues es una vaca que se encontró Demian. Demian Wayne se encontró una vez una vaca. La vaca detiene unos ladrones. Se les atraviesa en un camino rural y los ladrones, pues, por esquivar a la vaca, terminan estrellándose. Y entonces, pues, la mendiga. Después resulta que esos ladrones estaban secuestrando a un niñito, a un bebé. Necesitan leche para el bebé. La vaca. Entonces la vaca salvó más de una vida, ¿no? Y a Demian le gusta la vaca. Resulta que a Demian, güey, le gustan los animales. Y la adopta. Ok. No sé, me gusta el concepto de las supermascotas porque... A muchos, no, sé que a muchos no les gusta, sé que les rompe la fantasía de los héroes superpoderosos, todos grima, gritty y demás. Sé que a muchos no les gusta, pero a mí me gusta porque aterrizan un lado que normalmente no se ven de ese tipo de personajes. Que es el lado pachón, que es el lado protector. Sobre todo pues a un ser todo pachoncito, ¿no? Como una mascotita. Pues hasta Alan Moore le encantan. ¿Te acuerdas que en Supreme tenían a Radar, el super perro, ¿no? El super perro. El Dog Supreme Dog. Supreme Dog. Sí. O sea que... Las mascotas es un excelente elemento para poner en un cómic de superhéroes, para bajarle un poquito el angst. Like y en general, todas las supermascotas que yo he conocido me gustan. Eso del Pizza Dog y este Jonathan, no me las sabía. Jonathan de Unstoppable. Ok. Sí, se hacen bros. Mira nomás. Son pachones. Oye, de las serpientes que mencionas, se me hacen como Sabrina. ¿Te acuerdas que hay unas serpientes que salen como... son familiar de... uh-huh. De este... ah, ¿cómo se llama? De Ambrose. Sí, sí, sí. Y eran precisamente eso. Eran una pareja de hermanos, me parece, de la India. Y que quedan malditos y los convierten en familiar, ¿no? Ah, y Strange también tiene un perro fantasma. Ah, el de los Baskerville. Pero es un perro que habla. Y siempre... muy amigo de Spidey. No sé por qué. Y ves que hay una serie nueva de Black Cat. Ah, sí. A cada rato confunde a Black Cat con Silver Sable. Yo hacía lo... y me dio mucha risa porque... o sea, yo por ahí pusieron esos shots ahí en Twitter. Me da mucha risa porque yo hacía lo mismo de chiquito. Se te confundían Silver Sable. Estas no son las mismas, no. Oye, también que dijiste de perros a este Tori. ¡A Tori! ¡Oh, por Dios! El mejor The God of Dogs. Tori es la mejor creación de Kieron Gillen para el universo Marvel en lo que sea. Está bien de acá, ¿no? Amo a Tori. Ah, y Tut Nasher. Tut Grinder. Que pues son... que ya nada más queda una. Oh. No sé qué le haya pasado a la otra. Pero eran las cabras de Thor. Y Lat se le fue la cabra. Se le fue media cabra, por eso acabó como está. Las considera más hermanos que Loki. No sé. O sea, Thor, que es un título todo épico y acá y super serio y demás. Metes a Thor y metes a Tut Grinder. Con eso ya le das un poquito de humor para aligerarte la carga. Y si alguien dice que qué onda con Thor y las cabras, ¡ey! Está en el mito, ¿eh? Desde el mito. Y más o menos la relación era la misma, salvo que aquí no se las come él. Sí. Pero la relación era la misma, ¿eh? Nice. Supermascotas, un concepto que el café aprueba. Por lo menos la rata. ¡Tirín! También acá. Aprobado 100% por el café. ¡Tin, tin! Si no hubiera sido 50% por el café, ¿verdad? No, 100%. Ay, pues imagínate, yo... amo a mis supermascotas. Mi hermano tiene sus supermascotas, todas pachonas. Son pachonas, las dos. Recién peladitos, por cierto. Uy, sí, hermosos. Pon una foto. Ah, oh, sí. ¿Ese es mío? No, este no, déjame ver. Ah, no, ese no es tuyo. Este no es tuyo, a ver. Por la letra debe de ser. Debe ser. A ver, este es mío. Ah, sí, ese no, es tu letra. Ah, lindo. Sí, dice, cómic actual favorito. Ay, ¿actual favorito? ¡Ándele! Híjoles, pues no me lo vas a creer. A ver. Pero ahorita mi cómic actual favorito es House of X y Power of X. ¿Es en serio? Sí, de veras, estoy fascinado. ¡Órale! Me encanta. O sea, cada bueno, que leo, no manches. ¿Sabes qué? No me sorprende. Siempre ha sido X-Men, bitch. Ay, me encantan los X-Men. Los mutantes son la onda. Los Inhumans, ¿qué? Pues insisto, ¿no? Pero sí, ahorita me está encantando lo que comentaban en el primer segmento. Hacía mucho que no le encontraba tanto gusto a los X-Men. Fíjate que estoy comprando en TPS. Por cierto, hablando también del primer segmento. De los que estaba sacando Smash. Estoy comprando X-Men Blue y X-Men Gold. Nice. O sea, me gustan los dos. Están... o sea, como que good old fashioned X-Men. O sea, ok, bien. Pero ese nivel de ocurrencia o ese nivel de conceptos extraños aplicados a los mutantes... tenía mucho tiempo que no los veía. Es más, creo que nunca había leído algo así. Lo más parecido que había leído así es Grant Morrison, que se atrevió a mucho, la verdad, se atrevió a mucho durante su run. Pero como lo que está haciendo Jonathan Hickman, pues la verdad, no recuerdo un run así. Y va empezando, la verdad es que va empezando y se me hace... que tiene los elementos pues clásicos de los X-Men. Tiene al profesor Javier, tiene a sus X-Men... De hecho, el cómic empieza así de... to me, my X-Men. O sea... tiene todos los elementos clásicos de los X-Men. Pero elevados a historias muy sofisticadas de nuestros días. Al tipo de historia que podrías ver... de Hickman escribiendo para Image Comics... o para Aftershock... o para cualquier otra editorial... donde le permitieran hacer lo que le da la gana. No sé qué tanto control creativo está teniendo actualmente Hickman con esos dos títulos. Yo creo que es total. Obviamente tiene que haber una línea editorial de cosas que seguramente no pueden hacer porque pues, es una marca que representa mucho dinero para Marvel. Pero dentro de lo que le permiten hacer, que creo que es bastante, está sacando ideas y conceptos muy novedosos. Muy novedosos para la marca, para los X-Men. Y lo están aprovechando mucho lo que el señor sabe hacer, que es planificar historias y diseñar hacia dónde quiere llevar a los personajes. Y está construyendo personajes nuevos que no conocíamos, que también están interesantes. Moira McTaggart juega un papel muy importante, muy muy importante en el cómic y en la vida de Javier, ni se diga. Y también, por cierto, en el primerito número en el House of X, me encanta porque aparecen otros personajes con los que él hizo maravillas, que fueron los Fantastic Four. Y ahorita se me hizo así como que, ah, claro, ahora sí ya los queremos tanto los Fantastic Four como los X-Men, ¿no? Sí, ahí se ve. Ya hay amor por ellos, ¿no? Ay, Marvel. Y están como que, regresó Cyclops adulto. No sé cómo regresó, pero ahí está de nuevo y está, pues siendo Cyclops, ¿no? Y pues comentan que están dándole la bienvenida a todos los mutantes a la nación esta de Krakoa. Y dice, y algo que le dice, ay, es que Cyclops de repente se me da cosa el tipo, ¿no? Porque así, ya cuando se despide de Sue y Reed, porque Sue, Reed, John y Ben detienen a Sabretooth y a esta Mystique, que se entraron a unas instalaciones de los Fantastic Four a robarse algo. Todavía no sabemos bien qué onda. Mystique escapa, pero detienen a Sabretooth. Y llega Cyclops a través de un portal que solo permite pasar mutantes. O sea, los portales hacia Krakoa solo permiten dejar pasar a mutantes o cosas o personas que vayan acompañadas de un mutante. Si no, no los deja pasar. Entonces llega Cyclops y dice, Reed, ¿cómo están, amigos? No sé qué. Oigan, vengo por Sabretooth que atraparon, muchas gracias. Lo vamos a juzgar como nuestra justicia mutante. No, lo tienes que dejar aquí, porque a la justicia normal, ¿no? Y dice, no, eso está abierto a debate, necesito que me den a Sabretooth, ¿no? Y decide, no, de repente así de, pues estamos nosotros cuatro y tú solito. Y se queda así de, bueno, ¿saben qué? Sí, se los dejo, luego vengo por él. Ahí se ven. Ah, por cierto, saludos a Franklin. Y así de, porque Franklin es mutante. Sí, y es el mutante más poderoso de todos. Y así de, ok. Entonces, te pone mucho a pensar de, ¿para dónde va este asunto? Y acuérdense también, Hickman escribió mucho tiempo los Fantastic Four. Hizo una de las versiones más poderosas de Franklin Richardson, donde literalmente su heraldo era Galactus. Entonces, ¡hey! Esto se va a poner muy intenso, ¿eh? Ok. Pero sí, ahorita, Hickman en X-Men, rules. ¡Órale! Sí, ya, yo creo que después tenemos que hacer un review completo de eso, ¿eh? Definitivo. Sí, probablemente una vez que pase, ya que esté todo. Ya que esté el Hoxpox. Sí, completito. Va. Venga. Dame late. Pues muy bien, carnal. A ver, vamos a atacar ahora con tu garrita. No, me gusta hacerla de emoción, ¿verdad? Leve. Este es uno. Mira, afortunadamente nos han tocado. ¡Oh, Dios! Este es uno tuyo. A ver. Ay, ¿qué vale hablar de esto? A ver. ¿Smallville? Puedo decir que es la primera serie realmente ñoña que vi y que seguí. ¿En serio? Pero como por 3 temporadas. Fíjate que es muy curioso. Ah, hay una anécdota padre de tu servilleta con Smallville. Cuando yo estaba... Smallville empezó a salir... Pues yo ya no estaba nada chavo, ¿eh? Pues no tanto. No tanto, pero me acuerdo 2001 que... 2001 salió, ¿no? Más o menos. Me acuerdo que cuando Smallville seguía... 10 temporadas. Imagínate, yo entré a la universidad y ahí seguía la condenada serie, ¿no? Y estando en la universidad, pues ahí tenía pues a mis cuates. Me acuerdo mucho de pues tú sí la conociste, a mi amiga Deira, uh-huh. Que mando un enorme saludo, por cierto. Y es una persona casi completamente opuesta a mí. Ella es extrovertida, pachona, yo no, en fin. Me acuerdo que una vez estábamos platicando, estábamos en su casa, estábamos viendo la tele. Y dije, pues coge algo que ver, ¿no? Vi que había Smallville y le dejé. Y ella se voltea toda extrañada, así de... Eres la última persona que pensé que le gustara Smallville, ¿no? Y dije, pues exactamente por quién me tomas, ¿no? Ok. Cuando, pues en realidad yo desde ese entonces ya estaba, pero bien y bonito metido ahí en... La ñoñería. En la ñoñería. Y yo me acuerdo mucho de ese asunto porque dije, bueno, pues ¿qué impresión doy? Ok. Porque, pues sí, es de lo mero mío, ¿no? ¿Qué otra serie... O sea, que yo consciente que haya sido ser niña, por ejemplo, estaba Batman del futuro, pero pues no sé, Justice League Unlimited, pero son el tipo de series que todo el mundo veía, ¿no? O sea, y eran series animadas, ¿no? Y eran series animadas, era como que ciertamente era algo más común, pero la primera serie de acción viva, y creo que ese sí fue el asunto, la primera serie de acción viva que tuvo éxito ñoñamente reconocida y demás fue Smallville. con todo y sus cosas, ¿no? Con todo de que, bueno, de repente pasaban. Y puedo decir que es la primera vez que vi a la Justice Society en live action. Oh, sí, sí, sí. En la temporada 9, algo así, ¿no? Sí, ya de las finales. Que lo escribió Jeff Jones el capítulo, por cierto. Ah, ¿lo escribió él? Sí. Eso fue bastante pachoncito. Yo no hubiera pensado poder ver al Dr. Fate, a Stargirl, a Hawkman salía, ¿no? Hawkman en todo su... Con tapón de baño y sacando pecho y alas ridículas y todo. Estaba tal cual Hawkman, es cierto. Sí. Lo único que voy a decir que siempre me va a molestar de Smallville es hasta el último hijo capítulo donde podía salir Superman. Come on. Pero va, de ahí en fuera, todo pachón. Que el último capítulo, te emocionaste, ¿no? Vas a negar. Ah, no, sí, claro. O sea, si no les emocionan los últimos segundos de Smallville, bueno, es que nunca vieron a Superman, ¿verdad? Y termina con la música clásica de Superman. De John Williams de Superman. 10 temporadotas de Smallville. Yo no las vi todas. Voy a ser súper honesto, yo vi como de la 1 a la 4 y volví a ver hasta la 5. Ya, más o menos. Y más o menos la 5, como que los últimos capítulos no los vi todos. Pero tú te la echaste toda, ¿verdad? Toda. Toda la vi. Nomás por la anécdota, ¿no? Pero sí. ¿Y como cuántas temporadas sobraron? Como 4. ¡Uy, fácil! Había como 4 que dices, no, pues no. Pero mira, es lo que había, lo intentaban. Es lo que había, es muy cierto. Digo, hay muchas cosas de Arrowverse que... No hubiera existido la Rover si no hubiera sido por Smallville. Hay varias cosas que en cine no se hubieran visto si no era por Smallville. Entonces, pues tuvo... tiene un legado, ¿no? Ok. Un bonito legado hasta eso. Me late. Pues muy bien, carnal. Vas. A ver, vamos a ver. Saquemos otro papelito aquí de la bolsita del mandado del Cid. Y dice... Constancia de Panini Comics una vez más. Por supuesto. Este debe ser tuyo, es tu letra. Compra impulsiva del mes. Compra impulsiva, chango. Bolsas para cómics en Amazon. Acaba, algo más interesante. No sabía que, pero espérate, te voy a decir algo. A ver. Déjame decirte. Estaba un día el Carmix, ¿no? Acá, baboseando en el celular. Y de repente, porque como nos espían los chinos a través de Huawei y todo, y venden nuestros datos y toda la onda. Estoy acá en el Facebook en la aplicación y de repente aparece ahí en el pues de publicidad de Amazon decía bolsas y accesorios para cómics y yo, ¿venden eso en Amazon? O sea, no sabía que vendían eso, ¿no? Y dije, a ver, pues ya le pico, ¿no? Y decía 100 bolsas, no sé qué, de la marca esta pues la que usan en Fantástico, no me acuerdo cuál es, llevan como dos marcas, pero es buena la marca. Y decía, 100 bolsas, 150 pesos. ¡Ay, pues venga!, ¿no? Y leí mal. Y las pedí, estaba mal mi pedido. Pero fue uno de esos errores felices. Porque yo decía bolsas para cómics, pues, o sea, para revista de cómics, pero así decía la traducción de la oferta en inglés, supongo. Que decía bolsas para revistas de cómics. Y yo así de, pues, para cómics, ¿no? O sea, pues, chido. Y cuando veo... Al día siguiente llega el pedido y era unas bolsas bien grandotas. Dije, ¿qué? Es las tamaño magazine. O sea, era comic book magazine size. Así de, pero bueno, es un error feliz porque costaron bien baratas y son de las que le caben hasta de los grandotes, ¿no? Dije, ok, está bien. Bueno, ok. Ya luego, después sí compré otras así de tamaño normal que... Curiosamente salieron más caras, 180 pesos las del tamaño normal, 140 las 220, no sé cuánto, de las tamaños magazine, que son más grandes. Mismo número de piezas. Dije, bueno, entonces ahora ya tengo un friego de bolsas, ¿no? Pero fue una compra impulsiva, y eso porque pues apareció el anuncio ahí. O sea, sí funciona. Por cierto, si necesitan bolsas, conozco a alguien. O sea que sí funcionan ese tipo de ads, maldita sea. Era en cuanto a pues, bolsas, ¿no? Pero cosas, pero... Compra impulsiva del mes, así de cómic... Pues va a llegar mañana. Es una novela gráfica que ahorita te digo cómo se llama, porque ya estoy esperando el pedido. Pero básicamente es un slice of life. Y me llama mucho la atención porque es por lo que entiendo es como autobiográfico. Y trata de un tema pues que como que me interesó como para documentarme, la verdad. Ahorita te digo, Se llama... aquí está apareciendo. Vamos, internet. Dice que, fíjate, dice entrega estimada mañana. Ay, güey, qué bueno. Dice... ¿qué se llama? Aquí está. Dice, I moved to Los Angeles to work in animation. Así se llama la novela. O sea, me mudé a Los Ángeles para trabajar en la animación. Es de una artista y escritora, Natalie Nourigat, que habla precisamente de eso. De que ella un día, estaba un día ella trabajando en Ruralandia, ¿no? Y su sueño había sido trabajar en animación, en estudios de animación. Y efectivamente se muda a Los Ángeles a buscar chamba, o sea, no iba con chamba, a buscar chamba de animadora en estudios de Los Ángeles. Y es lo que, y la historia, lo que, la verdad, la sinopsis me gustó, es de, pues, ¿qué es lo que vive un aspirante a animador en un medio tan competido, precisamente en Estados Unidos? Entonces dije, ok, se oye interesante, y estaba en 90 pesos, entonces dije, ah, pues venga, ¿no? Ya lo estoy esperando, a ver, ya se les comentaré después de qué tal está, pero me gustó el tema, o sea, como que... esas ondas tipo Bakuman, por ejemplo, que hablan de pues cómo es la industria del manga detrás de y todo ese rollo, se me hacen interesantes. Son ese tipo de cosas que hay muchos productos que disfrutamos en el día a día, de cómics, de novelas, de series, películas, y el ver ahí atrás cómo es el teje y maneje de ese mundo está interesante. Y del mundo de la animación, que sé que es muy competido, que aquí en México de hecho hay muy buenos estudios de animación y que le tallerean a estudios grandes, y que aquí se han hecho muchas cosas interesantes. Aquí, por ejemplo, hay animadores mexicanos que trabajaron en Into the Spider-Verse, por ejemplo. Y hay mucha calidad de ese tipo de trabajos aquí, aunque las producciones animadas de México pues no les ha ido tan bien, como Ana y Bruno, que la verdad me hizo muy buena película, pero pues no le fue tan bien en taquilla. Entonces, es un mundito del cual medio conozco, porque tengo incluso amigos que se dedican a eso, que han trabajado en estudios de animación aquí en México, pero que no conozco del todo. Entonces dije, bueno, a ver, dije, pues sí, es novela gráfica, soy interesante, el arte se ve como sencillo pero bonito, y pues como es medio autobiográfico, pues me llamó la atención. Y pues sí, también compra impulsiva del mes, y nada más porque me salió la recomendación. ¡Nice! ¿Cómo ves, carnal? ¡Pachón! Así que pues a ver, ya te contaré de ese, a ver qué tal sí, está. Sí, nos tienes que contar. Así tal cual, I moved to Los Angeles to work in animation. ¿Cómo dices que se llama la autora? Natalie Nougart. Uh-huh, okay, exactamente. Okay. Ella escribe y dibuja. Vamos a ver. Ah, este es mío. Ok. Ok, no me odio tanto. A ver. Última serie de TV ñoña que me gustó. Ah, a ver, venga. Yo creo que la última que me gustó, que vi por lo menos una temporada completa y que de veras me atrapó, Young Justice, ¿eh? ¿A poco? Sí. Ok. También puedo decir que soy muy malo para las series. Sí, no tienes mucho tiempo, ¿no? Y también he visto, ¿sabes cuál es el mayor obstáculo para mí para ver series? ¿Cuál? El iniciar. Es una barrera mental. ¿Sabes que es un compromiso a largo plazo? ¿O qué? No sé exactamente cuál sea mi bronca, pero es una barrera mental de aquí a que me logueo en alguno de los servicios para ver series y que le pongo play, de veras es como que... Pero son dos pasos. Ok, sí, pero nunca dije que fuera racional. Ok. Porque he visto... mucha gente me ha recomendado que ve tal... Es una barrera mental espantosa. La vencí con Young Justice. Y sí puedo decir que es la última que he visto. Porque, bueno, The Boys he visto 4 capítulos. Está pachón, pero... como que vi The Boys... una semana después del evento al que nos invitó Panini, por cierto. Gracias, Panini, por la invitación y por la bolsita del mandado del Cid. Ah, sí. Vi como 4 capítulos y desde ahí no he vuelto a ver nada. Y no porque no quieras, ¿no? No porque no quiera o no porque no me haya gustado, pero a lo mejor también es porque en el caso de The Boys, sí, como hay que ir con cierta mentalidad. ¿Sabes qué? Creo que es eso. Hay muchas series en las que hay que ir con cierta mentalidad, o preparado para ciertas cosas. En el caso de The Boys, vas preparado, pero honestamente, para el mundo espantoso y violencia y bla, bla, bla. Por ejemplo, American Gods, la segunda temporada no la he visto porque tengo que prepararme mentalmente para meterme a esos mundos raros de Gaiman y diosesitos locos, que pues honestamente tampoco es un mundo bonito. Sí, yo también no la he visto tampoco, ¿eh? Me falta ver esa y Good Omens. Mira, Good Omens paso sin ver. ¿Por qué? Es humor que no es del mío, yo así estoy bien. Tendré que prepararme. Es un tipo de temas que también mentalmente me tendré que preparar con mucho tiempo de antelación para verla. John Justice, tú tienes la ventaja de que no. La viste y te... Siempre, o sea, no, como... Es un mundo familiar que más o menos ya conozco, que más o menos me la sé. No hay que hacer mucha preparación mental para ponerse a verla. Y pues, yo creo que por eso... por lo menos la primera y segunda temporada pues, se me hicieron... Pasaron casi sin necesidad de un traguito extra de algo, ¿no? Ok. Sí, yo creo que puedo decir que la última que me gustó fue... O sea, que vi por lo menos una temporada completa que me gustó. Young Justice. ¿Ya la acabaste de ver, la temporada 2? No, todavía me faltan, pero ya muy poquitos capítulos, pero tiene poquito que le seguí, fíjate. O sea, sí, ese, ya más bien la he estado chiquiteando porque no quiero que se acabe. Sí, porque la 3 apenas está... Como a la mitad, ¿no? Uh-huh. Y es muy distinto a decir, no quiero seguirla viendo porque me agotó mentalmente. Aquí es, no la quiero seguir viendo porque pues, la estoy chiquitando, denme chance. Hay poquitas que veo y la quiero que dure. Pero a ver, me gustaría que respondieras la misma pregunta. Stranger Things. Ah, ok. Stranger Things la acabo de ver la tercera temporada y me gustó mucho. O sea, la verdad es que en general se me hizo muy buena. Y crearon, o sea, expandieron el mundo. Hay más presupuesto. Hay mucho más presupuesto para hacer cosas. El final está... Es Estados 2. O sea, se nota que va a continuar. O sea, pudieron haber darle un... Si no hubiera tenido jale, yo hubiera pensado que con el último capítulo cerraban muy bien la historia y ya. Pero no. O sea, por lo que entendemos, sí hubo éxito. Hay un cliffhanger bastante interesante. Algo que no me encantó del final es que parece que van a reciclar un concepto que ya habían usado antes, pero en fin. Básicamente lo que más me gustó de esta es que mientras el horror estaba más del otro lado, o sea, en el Upside Down, en las temporadas 1 y 2, ¿sí viste la 2? Estaba como más el horror de ese lado, acá el horror es más del lado de la Tierra. Y está aquí el horror y es una cosa muy espantosa, la verdad está muy bien hecho, digo, con más presupuesto. Entra mucho el tema de la Guerra Fría. O sea, los rusos juegan un papel muy, muy, muy importante en esta temporada. Crecen mucho a Eleven. No en cuanto a hacerla overpowered, sino la crecen como personaje. Que eso me gustó bastante. E introducen un personaje nuevo que se llama Robin. Que es una chica. Que es interpretada por una actriz que se llama Maya Hawke. Que es la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke. Y tú la ves y... Pues es el retrato de su madre, ¿eh? O sea, está idéntica y es, la verdad, es una mujer muy atractiva. Y es un personaje que que juega mucho con más bien como que la trama se separa en varios arcos, con varios grupos de personajes. Sí, como es normal en Stranger Things. Exactamente, y hay un grupito de personajes que son básicamente el que era el dúo del muchacho chicho de la película gacha, Steve, exactamente. Está Steve, Dustin, Robin y una niñita, la hermana de... ¿La hermana del negro? ¿Cómo se llama? Lucas. Su hermana está ahí. Y yo no he visto la atrás, pero me acuerdo de los personajes. Sí, pero no me acuerdo. Bueno, su hermanita está... hacen como un grupito ahí para investigar ciertas cosas. ¿La hermanita que siempre lo insulta? Sí. La hermanita la crecen muy chido. ¿A poco? Sí. Ay, qué buena onda. Que siempre les dice que son nerds. Que son nerds y no sé qué. Y acaba siendo bien nerd. Ah, ok. Eso me gusta. Y Dustin le explica por qué es nerd. Está súper chido, la verdad. Entonces, la verdad, muy buena temporada. Cortita, 8 capítulos. Muy bien estructurada. Se la recomiendo bastante, Stranger Things temporada 3. Y aparte la música, fantástica. Ah, eso sí, siempre ha tenido Stranger Things un soundtrack precioso. Maravilloso. Y la verdad, si son fans de Eleven, les va a encantar Eleven aquí. Es la onda. ¡Qué! ¡Neat! A ver, vas. Venga, con otro bonito papelito de la bolsa del mandado del Cid. Este supongo que es tuyo, por el papelito. Sí, tiene dinosaurios. Ilustradores favoritos, solo 3. Ándele. ¿Ilustradores o dibujantes? O sea, ¿que dibujen cómic? Sí, sí. Básicamente. Ok. Solo 3. Wow. Amanda Conner. Ok. Porque pues es Amanda Conner. O sea, me encanta su arte. Me encanta las expresiones faciales de sus personajes. Me encanta su storytelling. Tiene un sentido del humor fantástico. Cada personaje es reconocible a primera vista. Es fantástica esta mujer. Me encanta el trabajo que haga Amanda Conner. Yo lo sigo. Otro ilustrador que me fascina, Stefan Sejic. ¿Por qué Stefan Sejic? O sea, tan es así que voy a comprar un cómic de Harley Quinn por Stefan Sejic. O sea, tan es así que vas a comprar un cómic donde sale el Joker por Stefan Sejic. Como te decía, creo que fuera del aire, te digo, no necesitan mi dinero, yo necesito Stefan Sejic en mi vida, entonces... Ah, sí, es que le comentaba a mi hermano de que, bueno, esa serie nueva que va a salir, Harleen. Harleen, de Stefan Sejic. Que es un retelling del origen de Harley Quinn para Black Label. Para Black Label. Sí, eso es fuera de continuidad. Digo, mi hermano, mira, me siento mal porque no van a terminar mi dinero, pero de veras no aguanto al Joker. No lo aguanto. Ya no soportas al personaje. No puedo ya verlo porque digo, me arruina. Donde esté me arruina lo que sea. ¿Pero por qué? ¿Quieres saber por qué? Ya te cansó el personaje. Ya me cansó, ya está muy gastado. Okay. Siento que ya no hay. Ya que me digan, no, y es que este es un nuevo concepto. Ya, guácala, ya. Chusma, ya. Ok. Hay muchísimos mejores villanos para Batman que el Joker. Luciérnaga es un mejor villano que el Joker. Y hay cosas bien chidas por hacer con él, ¿no? Sí, claro. Le digo a mi hermano, ¿qué obsesión más primordial puedes encontrar que la que tiene el pobre meso de Garfield Lynch? Es el fuego. Que es el fuego. Él sí, porque a veces solo quiere ver el mundo arder. ¿Por qué? Porque le gusta ver las cosas arder. Básicamente. No porque quiera crear caos y algún motivo ulterior. No. Simplemente le gusta ver el fuego. Y le gusta ver arder las cosas, ¿no? Nada más por eso. Por eso es muchísimo más interesante que el Joker. El Joker le dijo a mi hermano, mala onda que la idea de Sejic es continuar como que toda una odisea de Harley Quinn a través de los ojos de Stefan Sejic, pero pues bueno, la primera parte tiene que jalar financieramente para que él pueda continuar. Digo, pues mala onda, yo ahí sí, en la primera por lo menos yo paso sin ver, porque si Joker, le digo a mi hermano, y yo, pues sé que no necesitan mi dinero porque le va a ir bien, y mi hermano me dice, pues sí, también no necesitan mi dinero, pero yo necesito a Stefan Sejic, ¿no? Digo, necesito Stefan Sejic en mi vida, así que pues sí. Ok. Sí, la verdad me encanta como todo, o sea, la verdad, sus composiciones, el lenguaje corporal. Hablábamos de Stefan Sejic en el programa pasado sobre Sunstone. O sea, algo que tiene es que cada uno de sus personajes son hermosos de ver, incluso aunque sean personas mayores, jóvenes, etcétera, son muy atractivos. La verdad, se ven muy atractivos todos sus personajes, pero aún así demuestra rangos de vulnerabilidad, rangos de de actitudes humanas, los hace verse y sentirse como personajes muy humanos, a pesar de tener ese estilo muy top cow, ¿no? Que es algo fantástico que logra este cuate. Sus trazos pueden ser tan sueltos y libres que con tres rayitas, una rayita que le ponga a la boca, sabes que ya está triste, enojado, etcétera. O pueden ser verdaderas obras de arte digitales maravillosas. O sea, tiene esa capacidad y sabe perfectamente cuándo meter trazos sueltos para nada más narrar y avanzar la historia, y cuando ponerle tres pesos más de render a sus dibujos para que se hagan verdaderamente fantásticos. O sea, y él lo sabe hacer, tiene esa capacidad para ello, y como narrador cada vez lo veo más como más suelto, más en su ambiente, más con más confianza para contar historias, crea personajes fabulosos. La verdad, creo que es uno de los grandes ilustradores de nuestros tiempos actualmente. Y me quedaría uno más. Estaría, te digo, Amanda Conner. Está Stefan Sejic. Y pues yo creo que otro artista que pues prácticamente sí o sí ando siguiendo pues casi todo lo que hace. ¿Quién sería? Aunque pues tal vez no lo más reciente no lo haya seguido, pero quien se me hace un dibujante así fantástico en su trabajo es Ivan Reis, que para mí se me hace uno de los mejores dibujantes de cómics de superhéroes que hay actualmente. ¿Por qué? Porque pues la verdad es que casi todo lo hace bien. Y me quedo corto, yo creo que también Jorge Jiménez, que dibuja Justice League y que dibujó Super Son, se me hace fantástico el trabajo. Por ahí veíamos una imagen en su Instagram de, o sea, el render que le hace a los personajes es precioso. Pero nada más tiene tres viñetitas. Una donde un personaje está como que con la sorpresa así de algo está pasando. Otra viñeta donde algo pasa. Y luego ella es una chica, está de repente, pasa como de la sorpresa a estar preocupada y en llanto en un panel. Y tiene un lenguaje corporal fantástico, la verdad. Pero sí, yo me quedaría con ellos tres. Con Ivan Reis, como cómic de superhéroes. Me quedaría con Stefan Sejic. Y Amanda Conner. Ok. Nit. Te toca a ti sacar otra de la bonita bolsita del mandado del Cid, carnal. Vamos a agarrar una chistosa. Ahora salieron muchos míos, creo. Sí. Mira, yo creo que esta era de hace unos años. Película más esperada. Uy, ¿ahorita cuál sería, eh? Oye, sí, a ver, ahorita... O sea, a esta altura, hasta así, 18 de agosto del 2019, ¿cuál sería la más esperada ahorita? ¿Cuáles vienen? ¿Star Wars? Sí la espero, pero no con tantas ansias. Bueno, espero una película que no se va a estrenar hasta 2021. ¿Cuál es? Thor, Love and Thunder. Bueno, tienes mucho que esperar todavía. Voy a esperar sentado. Pero si es de este año, sí sería Star Wars, episodio 9. Quiero ver cómo acaba, por supuesto. Uh-huh. Pero si me dicen en los últimos 2-3 añitos, Thor, Love and Thunder. Ok. En Taika Waititi confío. Y aparte es Jane Foster, ¿no? Aparte va a ser, ¿no?, Jane Foster, Thor. Ya van a poder... Ya la pobre de Natalie Portman va a poder tener un protagónico donde de veras pate traseros. Sorry, pero la princesa Amidala no era muy pate traseros. No, solamente por el episodio 2 donde más o menos peleó. ¡Pero algo, ¿no?, 15 minutos! Y el resto del tiempo, pues no. ¿Y en la 3 se les olvidó? Ajá, nada más sufre, ¿no? Sufre por su embarazo, que no fue porque no fue un ginecólogo, pero bueno. Es que fue al IMSS del espacio, ¿no? Sí, nomás. O sea, ¿qué más los servicios de salud tienen en Coruscant? Así de, está perfectamente bien, pero se nos va a morir. Pues haz algo, robot inútil, ¿no? ¿Cesárea? ¿Alguien? ¿De eso no había? En fin. Anyway, ¿tú? Yo creo que para el año que entra Wonder Woman 84, ¿eh? Ok, eso es una muy buena opción también. Se me hace... Quiero ver eso. Quiero ver qué va a pasar en eso, o sea... Es como que ya les valió cacahuate el Snyderverso, vamos a hacer lo nuestro. Wonder Woman en los 80s, Cheetah. ¡Órale! ¡Ay, Cheetah! I'm so there. Va a estar feo. Bárbara Ann Minerva, anda la osa. Vamos a sufrir, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Sí, quiero ver eso, definitivo. Y todo el póster que sacaron ahorita así de Diana en esa armadura y con todo ese color todo raro. Así de Snyder picándose los ojos seguramente. El anti-Snyder, pues, no, por completo, sí. Porque hay color. Ajá. No, yo quiero ver eso, definitivamente. Ok, me gusta. Bien. Ah, vas tú. A ver, yo llevo otra vez con mis garras. Creo que están acabando, ¿eh? Para la próxima hay que hacer más papelitos. Ah, qué bueno. Este es tuyo también, porque hay... Hay dinosaurios. ¿Cómic nuevo que más esperas de este año? ¿En todo el año? ¿De lo que resta del año? Ese es de los nuevos, me acuerdo perfecto. Ahorita el de Harleen. ¿Es en serio? Sí, en serio. ¡No manches! Sí, de veras. Mira, el sello Black Label, cuando empezó de que sacaron esa historia de Azarello y... ¿Batman Dem? Ajá, el de Batman Dem, como que dije... Mucho Batman, ¿no? Mucho Batman, dije... ¿Otra vez Batman? Digo, con lo que me encanta Batman, tú lo sabes, pero... Pero de repente también es ya de otra vez Batman. ¿Te cae que es Batman? Bueno, a ver, ¿no? Y la verdad, cuando lo estuvo sacando, hasta sacó Televisa, incluso con meses de diferencia respecto como con a Estados Unidos. Un par de meses. Sí, ya acabó en inglés, ya acabó acá. El formato está muy bonito, que es un formato prestige muy grande. ¡Ah, padre! Pero dije, ¡nah! Como que, no, no, gracias. Ahí luego con más calma, ¿no? Ahí sacan una versión más barata un día de estos, luego vemos, ¿no? Pero como que no me llamó la atención. ¿Qué otra cosa salió de lo de... ese Superman Year One de Frank Miller y John Romita Jr.? Digo, no, gracias, se ve del asco. O sea, la verdad, el arte se ve del nabo. Y aparte es Frank Miller que ya chochea, ¿no? Entonces dije, no, gracias, pero no, gracias. Y ahorita te digo, yo creo que uno de los que más estuve esperando este año, y ya lo leímos y lo reseñamos, fue Raven, honestamente. Pero ahorita el de Harleen sí lo espero. Y lo espero con ansias. Y así de, quiero ver qué pasa. ¿Qué? Sí, ese definitivamente sí lo espero. ¿Tú esperas alguno este año, carnal? Espero varios. A ver. Mira, por ejemplo, de DC quiero ver Superman Smashes the Clan. Ah, de Jin Lun Yang, ¿no? Jin Lun Yang y Gurihiro. Ok, no, sí. Dream Team. Mala onda. Nice. Estoy esperando Money Shot de Bold Comics. Ah, sí, del que me contaste. Sí, está todo pachón. Estoy esperando November de Matt Fraction y Elsa Charretier. ¿Cuál otro por ahí? Vi el que, pues, te suscribiste, pero creo que no llegó ahorita. Ah, bueno, sí, The White Trees. Ya no puedo decir que lo estoy esperando porque al menos ya leí el primer número. El de Chip Zdarsky. Chip Zdarsky, Chris Anka y Matt Wilson. ¡Ah, manches! Bueno, es que de veras Chris Anka es ridículamente bueno para dibujar, o sea... Okay. Es insultante lo bueno que es el sujeto. Y luego me encanta cuando pone sus procesos. Porque empieza dibujando acá unas rayas y círculos y demás. Y después ya termina todo, ya es súper hecho. Es de, come on, dude. ¿Has visto ese meme de cómo dibujar un búho? Ah, sí. Le ponen dos círculos, now draw the rest of the fucking owl. Así es Chris Anka, de veras. Lo hace fácil, ¿no? Lo hace ver fácil, es asquerosamente bueno. Me dasco por bueno. No, en serio, sigue dibujando, Chris, te amamos. Pero bueno, ya no puedo decir que lo espero porque ya salió, ya lo leí, ya todo está pachón. Más falta el número 2, que nada más van a hacer otros numeritos y se acabó. Raro, ¿no? O sea, raro, es una práctica de traer muy rara, ¿no? Sí, son dos números de más páginas y ya, y se acabó. Dices, ok. Para que veas la confianza que Image le tiene al equipo creativo, ¿no? Pues es chip. Es chip. Él los convenció con chantaje, supongo, pero los convenció. Así que bueno, ok. Pues aquí hay unas buenas risas. Suscríbanse a su newsletter de Chip Zdarsky, que acaba de lanzar. ¿Te suscribiste? Sí. ¿Está bueno? Ah, sí. ¡Oh, Dios, voy a hacerlo! No, de veras, tiene unas buenas risas. O sea, habla de sus proyectos y todo, pero... como solo Chip sabe hacerlo, ¿eh? O sea, sí. No sabes a quién está insultando y si de veras lo odia o no. Sí, exacto. Ok, es un punto. ¿Cuál otro por ahí me interesa? Hay varios que me interesan y luego se me va la onda. No sé, me quedaría con esos por el momento. Porque sí está canijo. Bien, carnal. Bueno, ¿puedo añadir uno? Sí, claro. Una publicación que va a sacar Panini. Que este... y te voy a decir por qué me llama la atención. Porque es un manga. Y tiene algunas características que digo, ah, okay, qué interesante. Uno es tomo unitario, ¿eh? Es un solo tomo. Y va a ser el primer manga que saque Panini en pasta dura. Y es sobre una historia que yo me perdí en el cine y que me gustó, y que me dijeron que fue muy buena. Es una adaptación de la película I Love Dogs, Isla de Perros, que compitió como Oscar a la mejor película animada este año. Que es una película como... lleva animación, pero son como... tipo marionetas de perros, algo así. No estoy muy seguro cómo estaba. Dicen que estaba muy buena la película. Esa es de Wes Anderson. Y van a sacar una adaptación en manga de esa película en un solo tomo en pasta dura por parte de Panini. Y lo va a sacar en lo que resta de este año. Te digo, me perdí la película. Seguramente ya estará disponible. Pero ahora ya no sé qué hacer. No sé si ver la película primero o esperarme a leer el manga y luego ver la película. No sé, estoy en esa disyuntiva, pero... supe que I Love Dogs, que es muy buena, que es una historia muy padre, que tiene que ver con mascotas, que tiene que ver con perros. Y ya sabes que yo, pues, tengo mis perritos y los amo, entonces, pues sí, también quiero, me encanta todo este tipo de cosas. Si tienes, cuando ves la película, ponlos a verla. A ver, así de, mira, ahí sale. Y se parecen. ¿Ah, sí? Algunos se parecen. ¡Ah! Sí. Entonces, así como que, bueno, entonces digo, ahora ya estoy en la disyuntiva de ¿me aviento a ver primero la película o me espero a la experiencia de leer el manga sin saber mucho de eso? No sé, estoy... pero tengo esa expectativa con ese manga, ¿sabes? Mis dos centavos. Ajá. Léete el manga y luego la película. Sí, ¿verdad? Ajá, yo digo. Sí, me esperaré. Es cosa de esperar. Ok. Venga, carnal. Yo creo que un par más cada uno y ya, ¿no? Ya estás. Peinado para atrás. ¡Sí, se están acabando! Sí, hay que echarle galleta a estos, ¿eh? ¡Ah, excelente! Otra vez uno mío. Ilustrador pachón descubierto recientemente. Ok. Descubierto recientemente. ¿A quién podría poner que diga, oh, de este cuate me gustó? Juan Cabal. Oh, ok, sí, y me lo ha recomendado mucho. Juan Cabal, sí. Qué... dude, tan más... No, es otra cosa. Juan Cabal, que yo lo empecé a conocer por la serie, la maxiserie que salió de X-23. Ajá. Uh-huh. Que al principio ilustró él, con el guión de Mariko Tamaki. Me encantaba. O sea, de hecho, de todos los ilustradores que alguna vez han hecho a Laura Kinney, creo que él es mi favorito. Es el que dijimos que es el Frank Whiteley en bonito. Es el, ¿no? Frank Whiteley en bonito. Yo creo, en serio, yo creo que es quien mejor le cacha cómo debe verse Laura. Porque la hace ver, pero más, es una masa de músculos, como una persona que pasa su vida peleando. ¿Sí? Está dibujando ahorita Friendly Neighborhood Spider-Man junto con guion de Tom Taylor. Un número donde Spidey da una explicación de una aventura que tuvo en una especie de mundo paralelo chistoso. Le estaba platicando como, creo que está Johnny Storm, por ahí sale el asunto. Creo que está diciendo cómo iba el asunto. Y O sea, mientras que están los dos personajes hablando en primer plano con el diálogo, en segundo plano, digamos que el fondo de ese panel, que es un panel alargado, es el retelling de lo que de esa aventura de Spidey, pero la cuenta con en arte de 8 bits como si fuera de Mega Man. Ok. Y lo dibujó él. ¡Órale! Cada... Y lo hizo en... De a pixelito. Y lo hizo en arte de pixeles, lo hizo pixel por pixel. ¡No manches! También hubo en la serie bastante larga de All New Wolverine, cuando Laura toma el manto de Wolverine, y ahí aparece, de hecho, Laura King, esta Gabby Kinney, que también el guion es de Tom Taylor, ahora que lo voy pensando. Hay una parte donde Daken le da su nombre clave a esta Gabby, el nombre de Honey Badger, que ya cambia, ahora se hace llamar Scout. ¿Scout? Scout. Me gusta más Honey Badger. Honey Badger, ¿no? Tejón. Tejón Mielero. Tejón Mielero. Cuando le da el nombre, Gaby se queda, no manches, es perfecto. Y hace un montaje, el buen Juan Cabal, es que es de recreando las portadas más famosas de los cómics de Wolverine, pero con Gaby en ellas. La famosa de Frank Miller, la de Frank Quitely de New X-Men. Incluso en esa de New X-Men le hace el... Para un simple panel nada más... hizo un rediseño del logotipo de New X-Men para que dijera Honey Badger. No, bueno. O sea, pone un grado de detalle en cada uno de los trazos que hace ese cuate. Es envidiable. Es envidiable por un lado, pero por otro lado es no manches, qué enorme trabajo. Sí. No, de veras, Juan Cabal es magnífico. La brigada española que nos llegó, Juan Cabal, David López, David Valdeón, Carmen Carnero, David Lafuente, todos ellos estupendos ilustradores todos, todos y cada uno. Mira nada más, carnal. Por cierto, pueden encontrar el arte de Juan Cabal en Friendly Neighborhood Spider-Man, lo está publicando Smash. Lo está publicando Smash. Una miniserie, fueron cinco, el primer arco. El primer arco, porque ya va en número 9, nueve, creo. Sí. El primer arco son nada más 5 minutos. Ahí está ese que les digo, ese panel, para que se den un quemón del que está como Mega Man. ¡Oh, Dios! No, otra cosa, ¿eh? Carnal. Vientos. Venga, voy a sacar otro papelito aquí. Uh-huh. Yo creo que con este terminamos. Con este acabamos. Y se están acabando los papelitos, así que... Literalmente con este acabamos. Así que... mira, este creo que es mío. Creo que sí. ¿Te odias a ti mismo? Sí, creo que te odias a ti mismo. Marvel México, Intermex en los 90s. Vámonos a remontarnos en aquel tiempo. Qué bueno que te tocó a ti. Ay, pues fue parte de mi formación con Micaril, carnal. La verdad, Marvel México. Se anunció con bombo y platillo que era la editorial Marvel México, tal cual. ¡Wow! O sea, sí, pero no. Seguramente sí. Pero la verdad es que yo todo el tiempo lo he referido como Intermex, como la distribuidora, ¿no? Empezaron muy bien. Los cómics de Marvel eran publicados antes de la llegada de Marvel México por Editorial Viz. Antes de eso los tenía Novedades. Entonces, como que veníamos de que Novedades tenía la licencia y publicaban básicamente El Asombroso Hombre Araña y El Asombroso Hombre Araña Presenta. Era el único que tenían. En el Presenta, básicamente tenían títulos, pues, de todo, un poco, ¿no? Presentaban Avengers, Fantastic Four, West Coast Avengers... X-Men, Uncanny X-Men, publicaron ahí la saga de Dark Phoenix, por ejemplo. Y termina la etapa de Novedades, precisamente donde empieza la saga de los papás de Peter Parker. Entra Viz, que en ese momento Viz ya tenía mucho poder económico, te hablo de 93, 94, que era cuando habían publicado La Muerte de Superman, los formatos ya en tamaño cómic americano se hicieron más populares. Entran ellos y publican, compran la licencia de Marvel y empiezan publicando Superman contra Spider-Man. Tienen el título de Spider-Man, fue su primer título regular y creo que el único de Marvel durante un buen tiempo, era quincenal. Y era, rotaban los títulos de Amazing Spider-Man, Web of Spider-Man y Spider-Man, ¿no? Y creo que Espectacular también, los que estaban en publicación en aquel tiempo. Dura 20-tantos números. Y aparece la serie animada de los X-Men, la serie de Fox Saban. Y en ese momento Viz pierde los derechos de Marvel Comics, no sé en qué contexto pasó, pero llega Marvel Comics México a empezar a publicar sus propios cómics de manera muy modesta, con una calidad honestamente inferior a la de Viz desde el día 1, no tan mala, porque la verdad es que más o menos emulaban la calidad del cómic que se publicaba en Estados Unidos. Arrancan con este... con el X-Men Adventures, que era la adaptación en cómic de la serie animada de los X-Men. Y al poco tiempo sacan su segundo título regular, que era el famosísimo, o infame, como ustedes le quieran ver, X-Men Flipbook. Un título que arrancó honestamente bien. Empezaron pues desde un gran punto, aunque muy atrás en el tiempo. Empezaron con el X-Men de Jim Lee. El X-Men de Jim Lee, Chris Claremont. Publicaron los primeros arcos. Eso sí, no me encantó que el primer número, que era el X-Men 1 de Jim Lee, lo dividieron en dos partes, porque no les daba la vida, por las ganas de meter del otro lado una historia extra que tampoco estaba completa. Eran, le metían historias de... O sea, un número normal lo dividían en cuatro. Entonces había como cuatro páginas o seis páginas de historia del otro lado, ¿no? Ey, pues eran las prácticas de aquel tiempo, ¿no? Pero así publicaron X-Men. Iban rolando X-Men y Uncanny X-Men durante todo ese tiempo. Y te soy honesto, fue de lo primero que empecé a comprar ya de manera regular con mi dinero. Por ahí hablo del 95, 96. Y seguía religiosamente. El primer número que compré de ellos fue uno de Wolverine. Era el X-Men número... Estoy casi seguro que era el número 10 o 8, no me acuerdo, de Jim Lee y Chris Claremont. De Jim Lee ya solito. Porque ya no estaba ahí. Estaba Fabián Nicieza, creo. En Scott Lobdell era quien escribía. Donde leía el nombre de Scott Lobdell valía para dos cosas. Lo importante era que era Jim Lee, ¿no? Ese fue, creo que, el primer número. Está en la portada. Se ve la cara de Wolverine a la mitad, y la mitad es Omega Red. Ese número lo leí N cantidad de veces. Me encantaba el arte de Jim Lee ahí. Me fascinó todo el número. No entendía bien qué estaba pasando porque llegué a la mitad de la historia. Ahí empecé a entender que la serie animada no tenía que ver exactamente con el cómic, porque también compraba el X-Men Flipbook, el X-Men Adventures, y ese sí iba muy de la mano con el cómic, ¿no? Ahí empecé a entender que había mucha historia con los X-Men y me empecé a ser fan de los X-Men. Seguí ese cómic religiosamente. Empezaron a sacar... Después sacaron Spider-Man. Uno de los peores runs de Spider-Man. Francamente, que es cuando... Ya no vimos, porque ya no sé... En ese cambio de editorial se perdió esa historia de... Cuando los padres de Peter se revela que eran unos cyborgs. Entonces, toda esa trama se perdió. Y empieza la etapa más chillona de Spider-Man durante mucho tiempo. Se enfrenta al camaleón, a Kraven, sale Judas Traveler. Empezó la saga del clon. Todo el tiempo estaba de chilletas. Era el peor Spider-Man que había leído, la verdad. Pero lo compraba religiosamente. Era barato, costaba 7 pesos el cómic, imagínate, en aquel tiempo. Y cada uno traía una historia extra. O sea, no pudieron hacer un Spider-Man Flipbook porque, pues, no sé, pero le pusieron una historia extra. Y ahí se publicó el final de Maximum Carnage en pedazos. Literal, fue una carnicería lo que hicieron con Maximum Carnage, ¿no? ¡Ting! ¿Por qué? Porque Beat la dejó incompleta. O sea, ya no publicó el último tomo de Maximum Carnage, entonces pues se quedó así. Después lanzan Fantastic Four Flipbook, ese sí, quién sabe por qué era Flipbook y el Spider-Man no. Y en ese lado Flip también termina. Ahí y siguió con la carnicería de dividirse los cómics de Maximum Carnage. Luego publicaron otros más, Carnage Bomba Mental y Carnage It's a Beautiful Life, una cosa así. Que eran bien extreme para la época, ¿no? Ya sabes. En Fantastic Four empezaron con lo de John Byrne. La gente le gustó la idea, pero uno, ya se habían publicado antes por novedades. Y de repente, por ahí del número 10, 12, hicieron un mega salto en el tiempo y se fueron a publicar lo que estaba haciendo Walter Simonson, que también ya tenía sus buenos añitos. La verdad es que, pues, hicieron lo que pudieron, sacaron sus ediciones especiales, unos TPs bien gachos, o sea, la verdad, muy de muy mala calidad. Mientras que Beat, la verdad, en ese tiempo, sí, sus cómics eran más caros. Me acuerdo perfecto que mientras uno de X-Men o de Spider-Man costaban 7 pesos, 8, Beat vendía los de Crisis en las Tierras Infinitas en 12 pesos. Eran más caros, sí, pero la calidad de Beat era N mil veces mayor. Beat sacaba sus compilados de lujo para aquel tiempo, pero con muy buenas páginas, buen papel. La edición era muy buena porque en Intermex, en Marvel México, cuando había un globo de texto que requería una tipografía más padre, le echamos una mendiga plasta negra y encima le escribimos. ¡Del nabo! En Beat se tomaban el tiempo de por lo menos hacer el intento de hacer la tipografía como debía de ser, ¿no? Marvel México muere, deja inconclusa la saga del clon, a quién le importa. Cerraron X-Men un poquito después de la boda de Scott Summers y Jean Grey. Prometían que iban a publicar Phalanx Covenant, Age of Apocalypse, Onslaught, nada de eso. Onslaught fue con lo que empezó, con lo que regresó la licencia a Beat. Y a partir de ahí Beat tuvo una larga etapa con los X-Men, con también sus altas y bajas. Tiempo después publicaron todo lo que quedó pendiente de Phalanx Covenant. Publicaron también Age of Apocalypse completita. O sea, sí fue un cambio como que bien drástico de calidad. Ahora, eso fue Marvel México. Lo intentaron. Creo que lo que puedo decir es eso. Lo intentaron, hicieron lo que pudieron. Querían dar producto barato, lo daban barato. Pero pues todo lo barato es barato. O sea, su diseño era barato, su papel era muy malo. Sus traducciones pues eran pasables. Y empezaron vendiéndose como somos Marvel en México y vamos a traer el universo Marvel a México. Te quedó un bonito intento, la verdad. Creo que quien sí lo logró hacer, por más que tengan grandes errores en su edición, en su corrección editorial, etcétera, pues es Televisa, ¿eh? O sea, Smash honestamente ha traído una cantidad de producto de Marvel como con la marca Marvel México, que yo creo que lo que esa versión de Marvel México aspiraba a hacer, pero nunca lo pudieron hacer. Así es, carnal, pues eso es. Bonita lección de historia. Sí. Del cómic aquí, santo Dios. Me acuerdo de esas plastas negras y Judas Traveler. PTSD me está dando. Sí, sí, sí. Pero, pues bueno, bonita lección de historia del cómic de licencia en México. Sí pasa. Cerramos, yo creo que esta bonita Random House Café. Pues yo creo que sí, carnal, la verdad, estuvo entretenido. Estuvo pechón. Nos puso a pensar. Sí. Nos dio ideas para futuros programas, tal vez. Sí, de hecho. Sí. Y pues, carnal, no queda más que decir que pues esto del mundo del cómic, afortunadamente este es un mundo muy, muy extraño. Y vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima.